sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frame. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Hacer un programa, o sea, yo sé que... ¿Qué pasa? Para que estoy muy... Entiendo que ustedes siendo mujeres deberían ser ordenadas, pero le dije, esto es un quilombo. Ay, sí, de ataque. No, pero perdón, ustedes son... No, si no sabes cómo estaba cuando llegué. Ustedes son las minas de televisión. Despotricando para todos lados. Uno llega a una radio y entiende que lo está esperando un equipo profesional, con un estudio profesional... Con gente que sabe, entiende de esto. ¿Qué querés? ¿Alfombra roja querés ver? No, ¿qué alfombra roja? Mira, mugre no me calienta. Pero este era un quilombo. Acá vienen los salados, esto, los salados. ¿Cómo se llama? La salada de moda, esto. Este estudio es un quilombo. La salada está de moda. Un día me encontré un toga acá que se lo van a olvidar. La cantidad de gaseosas es como el quilombo. Tomé que tome lo que quieran. La cantidad de gaseosas que hay tiradas en todo el sector de producción. Durante las 4, 5, no sé, 3 horas, te sí que gatillan acá, la ponen tuca tuca, pero nosotros también la ponemos tuca tuca. Hay forma de poner y formas de poner, digamos. Claro, pasa que vos estás mal acostumbrado. Te venís estrangulando cosas. No se crea. Esto es la popu. Sabe dónde laburaba, los lugares que laburaba. Siempre cuento, la primer radio FM en la que trabajé, las famosas, en aquel momento le decían truchas. Era como el mote que se les daba. Bájame, negro. Eran las... Era una FM comunitaria. Era FM Sensación. Sí. En Avellaneda. Roca y Suárez. Bueno, vos conocés. Sí, sí, sí, sí. Heavy la zona esa. La radio estaba arriba de un taller de Chávez Pintura. Bueno. Como para que te expliques un poco cómo era posible que cuando... El sonido, ¿no? ¡Pam! ¡Pam! Le daban la chapa y nosotros teníamos la cobertura con los maples de huevo, esa, ¿viste? Esa aislación sonora mentirosa. Exacto, que con los años se demostró que no cubre absolutamente nada, que no aísla nada. Por supuesto que tenía una ventana, al horror, ¿no? Porque como era una habitación con una ventana el estudio, la ventana era al horror porque tenías el fondo, ni siquiera era el frente, bueno, un desastre. Y había en la particularidad que tenía esa emisora, todos se acordarán los que trabajaron ahí, qué sé yo, Oscar Posedente, Rubén Villarino, tantos otros, que capaz que alguno está escuchando por ahí. El taller tenía un mono, ¿viste esos monos tití que a veces son, que los deben afanar de alguna selva y se los traen, y se los domestican de prepo? Y el mono era ciego. Ay, mi amor. Sí, y estaba viejo el mono. Y tenía la costumbre de venir a pajearse a la ventana. No pensé, lo cuento, estoy... A la ventana de la radio, del estudio. El tipo se sentaba en la ventana del estudio, saca. Y yo de fondo tenía el humo de Doc Su. Te inspiraba, te digo. Era horror pleno. Y encima no me hartaban, no sé. Y vos imaginate dónde he trabajado. Y no trabajé 10 minutos, trabajé como un año y medio. Sí, claro. Trabajé. Puse el hombro en una radio que después fundió. ¿Qué es la cosa de los monos ciegos? Impresionante. Y, bueno, en alguna época uno pretendía leer los diarios y comentar las noticias y terminabas cronicando el mono. La extensión de la eyaculación de la mañana. ¿No? Ese que programa venía, que era. Que venía cargado. Ese era de 9 a 12. La primera en realidad era como para esas mañanas de radio FM. Se hacía como cuatro cuscas el mono de ese horario. Bueno, igual yo conozco un montón de radios comunitarias que están mejor que esta. Hermoso. De la que yo formo parte. Hermoso. Anda todo. Hermoso. La computadora esa que vos tenés. Mira, no, vos, las radios son buenísimas. La radio en la que estás, sí, creo que fue. Estaban todavía en reforma, o sea que ahora está mejor. En permanente Estación Sur es una gran radio en la Plata, la verdad que de lo mejorcito que uno puede escuchar. Y además, esta cuestión de cómo vos organizás todo lo que tiene que ver con el estudio, la producción, eso también muestra, cuando vos ves cómo, quién arma eso, te das cuenta si detrás de esa radio hay un marcachifle o hay gente que entiende. de este asunto. Acá claramente mercachifles, no. Y no hablo de los pibes, ni de los compañeros, sino de la gente. No de los laburantes, claro. Viste que le dicen, bueno, ármate, te voy a poner tres cosas, sí, claro. Y no es así, no, hay que trabajar con criterio, hay que entender de este negocio. Y acá lo único que entienden es. ¿Cómo está? Sos un mix de Babi. Porque Nelson Castro, exacto. Viste que te agarra como, tenés como cosas ahí con. Y un poquito de chiche también. Un poquito de chiche. Hay que traerte acá alguna botinera. Ayer, Babi, para que la entrevistes. Me lo cruzo hoy los pasillos de la radio allá en la otra nave espacial, que también es un boliche, no se crea. Y me abraza el tipo, ¿viste? Y me abraza, un abrazo fuerte, sentido. Y me dice, pibe, ¿cuándo empezás? Pibe. Digo, hace un mes y medio hoy que estoy ya acá en la radio. No, te digo en el canal, me dice. Digo, ahora el 4 arrancamos. Arrancamos el 4. Uy, sobre el programa que estamos armando para C5N. Primer programa que iba a estar del Frade, por supuesto. Claro, sí. Yo lo llevo a todo lado del Frade. Tenemos el parte médico del Frade, le llegó. ¿Cómo está? Está mucho mejor, evoluciona favorablemente. Espera. ¿Qué fue lo que le pasó? Vamos a leerlo como corresponde, porque el Frade de todo. Se tomó el trabajo ayer. De mandar. Dice, la resonancia, el ecodoppler y los análisis de sangre dieron bien. Buenísimo. ¿Eh? Falta ahora un electroencefalograma. Uh-huh. Gracias por tanto afecto y comprensión. Vamos a seguir. Por... Así que luego del parte médico del Fray podemos arrancar el programa con tranquilidad. Sí, así que narcosocialistas. Del no, Fray vive. Vive todavía. Le salió mal. No van a poder contra el Fray. No van a poder contra el Fray. No, familia no. Cantero, banda de los monos. No, quédense tranquilo porque el Fray sigue ahí, y lo va a seguir rompiendo. Hermes, no. Teléfono. ¿Qué lo tiró? Bueno, señoras, señores, esto aparece como un programa en el horizonte que en algún momento se va a empezar a cristalizar en el aire. Nosotros estamos muy divertidos, muy contentos, en una semana en la que la Argentina, aun cuando no nos demos cuenta, está cortando clavos de un modo que no saben cómo. Ayer hablaba con mi amigo Alejandro Berkovich, periodista, economista, y me decía, Mauro, estamos al borde del precipicio, y lo peor de todo es que nos están pidiendo que demos un paso al frente. La situación está realmente muy tensa en la negociación con los buitres. No sé si hubo algo de última hora. Alcancé a ver la tapa de Clarín cuando pasaba por la desmantelada oficina de la Jefatura de Noticias, y decía, Kicillof hace de último momento, negociaciones, parece que la misión argentina que fue a negociar con los fondos buitre se vuelve con el culo roto, y eso es realmente una circunstancia más que preocupante. Todavía hay una luz de esperanza, hay un plazo perentorio que vence el próximo miércoles, jueves en realidad, porque creo que es entre el 30, el 30, el 30, es, el 30, ¿eh? El 30 de julio. El 30 de julio, entonces el miércoles. Uh-huh. Y esto significa, correcto, está el mate. Gracias. Que a partir de allí, la Argentina técnicamente puede llegar a ingresar en esto tan temido que se llama default. Y claro, viste, están todos presionando. Garpa, garpen. Escuchás a los economistas de esos garcas que están siempre en los programas, de garca, y dicen, sí, hay que garpar, por 1.500 pagos. Y después te sale kirchnerismo diciendo, si pagamos, es el fin del mundo. Como si no hubieran pagado. Pagaron una voluntad de pago excelente. Lo que te dicen es que quizás ellos pagaron, por eso técnicamente no vamos a entrar en default, porque Argentina pagó. Lo que proponía tanto Olmos Gaona como Lozano, lo escuchamos en nuestro ping-pong de hace unas semanas y en el especial de deuda que se hizo, fue que tampoco hay que tenerle tanto miedo al default, que ellos planteaban un default y otro un default ordenado, que en nuestra historia económica las veces que hemos entrado en default nos ha ido mejor, a diferencia de tanto fantasma del desánimo que está dando vueltas al respecto. Digo, me parece que también hay como están estos economistas ortodoxos que representan un grupo de gente que lo plantean como un terror extremo, que no sé si pareciera que estamos, tampoco sé cuánta oportunidad tenés de no pagar, pero me parece que tampoco es que es imposible de pensar en no pagar. Se sobrevive Argentina, como bien dice, sobrevivió varios default. Uno imagina que no es el escenario más agradable ni que seguramente se esté buscando, pero en ningún momento pretendemos nosotros que esto se entienda como un muchacho, garpen porque se nos viene el agua. No, nosotros estamos en la banda de los que venimos diciendo hace rato, che, sí, esto no se hay, eso no, hay se que paga, sí, che, no. No se paga así, y mucho menos a costa de todo lo que se ha venido resignando en términos de conquistas sociales, un gobierno que discursivamente nos planteó un montón de cuestiones con las que hemos estado de acuerdo, pero que a la hora de disponer prioridades presupuestarias, en muchos casos, volcó buena parte de esos dividendos hacia a los acreedores externos. Un gobierno que, como bien recordaba Corina, debe haber sido el gobierno que más pagó en la historia de la deuda externa argentina. Y prácticamente sin chistar, con sin auditar esas deudas, ¿no? O sea, sin auditar, es como que vos vas y el almacenero te dice, mira, me debes esto. ¿Y dónde? Y no, mira, acá tengo este papelito, me falta este. Exacto. Y pagás. Vos no le decís en ningún momento, a ver, déjame mirar. Che, esto yo no, así no lo voy a pagar. ¿Y por qué tengo que pagarlo de esta manera? Bueno, de todas estas cuestiones, esta semana seguramente van a escuchar hablar y mucho. Probablemente incluso en nuestro programa hablemos un ratito del tema y le demos una vuelta de tuerca a la cuestión. Pero como de costumbre, nosotros lo que vamos a proponerles es algunas miradas terrenales sobre otros temas que también nos afectan y nos importan. El primero de ellos va a ser dentro de un ratito nomás, a la vuelta del primer tango y de la primera noticia de las 8:30, en el ping-pong habitual nuestro. Vamos a escuchar voces que van a plantear un análisis crítico de esta persistente intención del gobierno nacional de no tocar en absoluto, vamos a ver si cambian de idea, el tema del piso del mínimo no imponible de ganancias. Pero lo vamos a analizar, como solemos hacerlo, no simplemente sobre la coyuntura, sobre lo que se haya dicho o hecho en las últimas horas, sino mirado en la perspectiva de lo que representa esta idea de seguir entendiendo el salario como una ganancia empresarial. Es decir, un ingreso de un trabajador como un ámbito del cual extraer un porcentaje que en este caso termina siendo asimilable al del interés que pueda tener el Estado sobre extraérselo a alguien que está lucrando con el dinero. Incluso lo insólito del caso es que continúan habiendo transacciones financieras que no reportan pago de ganancias. Exacto. Y los salarios de los laburantes lo hacen. Uh-huh. E inclusive en esta semana también escuché algunas opiniones, sobre todo de los sectores kirchneristas, que decían, bueno, bien, quitamos el impuesto a las ganancias al salario, pero entonces habrá que resignar planes sociales, habrá que resignar ayuda. Y me parece que no tiene nada que ver y que termina siendo extorsivo plantearlo de esa manera. O sea, justamente porque tenés las 5 grandes rentas de nuestro país que no pagan lo que deberían pagar, que de ahí debería salir ese dinero para todos estos planes, para esta ayuda social, para la promoción del Estado. Y seguramente vamos a repasar también, ahora me doy cuenta que estoy tomando mate. El jueves me sacaron una muela, así medio de urgencia, sí. Y hacía rato que no tenía esa sensación de molestia, pero a la vez de que te falta algo, ¿viste? Ah, sí. Porque el comedor te queda más corto de un lado. Claro. Por suerte es una del fondo, entonces yo me río y no se ve. Tengo que hacer un esfuerzo ingente para abrir la boca y que ustedes se den cuenta de la mola que me falta, que es la última. ¿De arriba o de abajo? De arriba, la última, de atrás del fondo. La que venía pegadita a la del juicio, que ya se me fue hace rato. Uh-huh. Y yo me la toco con la lengua, ¿viste? Me recorro la dentadura, como solemos hacer seguramente todos. Sí. Y me falta un sodape ahí, y me agarra como un vértigo. Pero bueno, ya lo voy a superar. En cualquier momento lo voy a hablar con el psicólogo. Les decía, hablando de análisis, cuando hace un par de semanas terminó la Copa del Mundo, los argentinos nos escandalizamos, medio a la fuerza, con un video que seguramente todos vimos, en donde la selección de Alemania, frente a la puerta de Brandenburgo, se burlaban de nosotros. Mm. Se cagaban de risa con una pelotudez que yo, la verdad, que nunca. O sea, viste que uno piensa, qué inteligente el pueblo alemán. Sí, que aparte hubo una sumatoria de exaltaciones a sus virtudes. Exactamente. ¿Y qué van a hacer? Y si eventualmente van a hacer una joda y van a citar a Goethe. No sé, no. Hicieron una boludez esa de los gauchos que van arrodillados y los alemanes que van de pie y erguidos, ¿no? Y a partir de ahí, de la mano de varios comunicadores, uno de ellos, Víctor Hugo, que me extrañó que le agarró, se hizo un análisis sobre el tema de cómo Alemania, el pueblo alemán, la discriminación, En un momento Víctor Hugo llegó a comparar a los seleccionados alemanes con los genocidas hitlerianos, una cosa. Sí, pero se le fue la mano. Yo lo escuché el otro día a Víctor Hugo, mirá que lo bancamos, yo lo quiero mucho a Víctor y le tengo un aprecio hasta personal, más allá del respeto profesional, pero para mí se fue la mierda con ese análisis. Bueno, y entonces el otro día estábamos hablando con los chicos, haciendo una reunión de producción, y dijimos, si miramos un poco para adentro, ¿cómo estamos de prejuicios nosotros los argentinos? ¿Cómo estamos de discriminadores nosotros los argentinos? ¿De qué manera en este país nosotros formamos parte de una sociedad que estigmatiza también al otro, al diferente, al más débil? Más allá de lo que a veces entendemos como, objetivamente, como progresista en términos de legislación, qué sé yo. Siempre lo decimos, y bancamos, por supuesto, la ley de matrimonio igualitario. Sí, un montón de cuestiones que hacen al Estado parándose ante situaciones que tradicionalmente discriminan al diferente. Pero como sociedad, y más allá de la evolución política que podamos tener, ¿cómo estamos? Y nos vamos a proponer una mirada introspectiva de estas cuestiones, que vos me vas a decir, qué pedo, che, con todo lo quilombo que hay. Y pero eso, ¿sabés qué tiene que ver con lo que nos pasa? Porque si no nos damos cuenta que mirando al diferente con recelo, con encono, pensando que nos van a chorear, que el pibe que viene, como dice León Gieco, que el pibe que te viene a pedir te va a terminar afanando. Si pensamos así, realmente estamos en una sociedad caníbal que va a terminar fagocitándose los unos a los otros. Y siempre cuando estamos así, el que tiene más poder sobre el que tiene menos, y entonces el que pierde siempre el mismo. Bueno, otra vez justo esta semana un compañero de la radio, un excelente periodista, que nos contaba que, por ejemplo, yo, dice, no puedo pensar, imaginar la posibilidad de cuando me voy de viaje llevar algo, porque no erro control, porque es morocho, claro. Es petizo, entonces para el prejuicio, y además para lo que promueve, también me parece interesante pensar cómo lo promueve o cómo lo soporta o cómo lo lleva a algún punto quizás más extremo, la escuela. Yo creo que la escuela también tiene mucho que ver, porque ahí es donde nacen las primeras relaciones. Exacto, también. Exacto. Y cómo se abordan, cómo se les pone freno, cómo se trata al compañero, al amigo. Me parece que también ahí está bueno pensarlo y empezar a verlo. En un ratito le vamos a pegar una mirada a esta cuestión que nos interesa compartir con todos ustedes. Vamos a recordar, como solemos hacerlo cada año, un nuevo aniversario de lo que fue la noche del apagón, ocurrida en Libertador General San Martín, Calilegua, esa zona de nuestro norte, noroeste profundo en nuestro país, allí en el borde de la provincia de Jujuy, en el borde de la Argentina, en donde nuevamente, como de costumbre suele ocurrir, se volvió a marchar esta semana para recordar este acontecimiento tan luctuoso de nuestra historia contemporánea, en la que prácticamente todo un pueblo fue víctima de la opresión de la dictadura en connivencia con el accionar de una empresa, si se quiere, de las líderes, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, incluso hoy en la Argentina, el grupo que integra Ledesma y toda la banda que está en torno a ese grupo forman parte de las 10 o 15 empresas más importantes de nuestro país. Su titular está hoy en el banquillo de los acusados, Blaquier. Exactamente, la familia Blaquier, uno de sus representantes forma parte de uno de los procesados e investigados por crímenes de lesa humanidad, y de las participaciones empresariales de las que tampoco, claro, se ha hablado. Exacto, la complicidad civil de la dictadura. Exactamente. Así que vamos a repasar este tema también, y tenemos un cierre. Si sale bien esto, digo, si sale bien, porque ellos van a venir con toda su calidez, con todo su talento, con esa hermosura que tienen. Yo a ella no la conozco, pero a él sí lo conozco. He tenido la oportunidad de charlar en esta misma radio. Me acuerdo el año pasado. Exactamente. Yo no lo conocí en ese momento, y el pibe vino y nos inundó con su talento, con su arte, con su calidez provinciana. Además, van a estar acá con nosotros Bruno Arias y la Bruja Salguero, que el próximo viernes, 1 de agosto, acá en el ND Ateneo, en la ciudad de Buenos Aires, van a presentarse por primera vez juntos para rendirle un homenaje a la Pachamama. Y van a estar acá, chelo, un ratito, y van a tocar, y van a cantar. si se puede, ¿no? Con la técnica que tengamos, espero que sí. Sí, Eva, no va a pasar nada. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Bueno, porque después me enteré, vos no encontrabas al gerente porque se fue a vacaciones, claro, por eso. Y son vacaciones de invierno, claro. Van todos a esquiar, lo mismo pasa con los políticos, ¿no? Sí, un beso grande para José Luis, que está seguramente en algún escuchando. Lugar. Escuchando, no, seguro. Esperando que esté saliendo bien la radio. Vamos a cerrar cada hora. Bueno, señoras, señores, qué programón tenemos por delante. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué programón tenemos por delante hoy? Tenemos un par de días telefónicas y 20 palmeras. Que cambian, hoy cambiaron de vuelta. ¿Cómo no? Claro, ves que está el 21, no el 57. Ah, bueno. Pero la te la digo, 4010-7158 o sí. 4010-7120. Tengan piedad, hoy está Ramita solo, porque ustedes recordarán, la semana pasada cumplió años Manu. Sí, ayer lo vi. Y Manu funciona con delay. Está como loco. Sí. Digo, ¿dónde vas? No, porque me desbordó la heladera, porque tengo que hacer un locro. El pelo, no sé cómo lo tenía. El pelo estaba... Claro. No, había cobrado vida. Manu es un tipo raro. Vos cumplís año un jueves, ponele. Un martes, si querés. ¿Y cuándo lo festejás? El sábado siguiente. Claro. Bueno, ahora vos cumplís un año el sábado. No, él esperó al sábado siguiente. Claro, pero no lo festeja con un amigo, con el ratón. Con el ratón. Es una fiesta que arranca a las... Arranca al mediodía. Al mediodía y claro. Si pasás a las 3, andás por Barrio Hipódromo, pasá. Sí, seguramente. Que están haciendo paella, porque aparte va viendo menús distintos de acuerdo a las horas. No. O sea, vos tenés mucho tiempo para pasarte. Todo al aire libre, de martes, no julio. Pero con vino y paella y locro. Y hablan hasta que se cansa. No sabés. Bueno, les mandamos un abrazo y el Manuco no está. Y por ende, nuestro queridísimo Rama Lorenzo está solito atendiendo los teléfonos. Sí. Así que sean piadosos, traten de dejar mensajes concisos, cortitos, en lo posible, para que Rama pueda anotar. ¿Sobre qué tema? Ay, sobre el frío. Tiene que ser algo sobre algún prócer, ¿viste? La víspera del 17 de agosto, a lo del Frade. Espera, tengo dos. Sobre la salida del Frade. Espera, tengo dos. Pero vamos a hacerla en trama de juego, a ver si se anima. A ver. ¿Y qué? ¿Podemos regalar algo? Tu libro. Bueno, regalamos uno de los míos y uno de los dos míos y uno de los 60 de Elfrade. Dale. Está por presentarse, ¿sí? El 7 de agosto. Vamos a hacer, a ver. Ahora viene el nuevo. Uno de los nuevos va a traer. Claro. Sí, así. Uno de los nuevos de Elfrade, que es este Crónica Blanca, Ciudad Negra, Crónica Blanca. Y les regalo un Mi Sangre. Apa. Que tengo así. Y les regalo un Mi Sangre que está ahí todavía dando vuelta. Bueno. Entonces, es una pregunta que tiene dos partes, las dos las tienen que contestar. No vale una y otra sí. Y otra no. Hoy, aprovechando la efeméride, dije una y otra no. Una y otra sí. La gente te entiende igual. Tienen que acertar las dos. Hoy es un día clave en la efeméride, no solo nacional, sino latinoamericana. Exacto. 26 de julio es hoy. Sí. Mirá cómo te lo muestro. Se conmemoran dos acontecimientos muy importantes. Uno tiene que ver con la historia de nuestro país, también con la historia de la gran Latinoamérica, y el otro tiene que ver, voy a cerrar el plano, así los ayudo un poquito, tiene que ver con la historia de Cuba y con un hecho ocurrido un 26 de julio. La, si se quiere, curiosidad de la efeméride histórica es que uno ocurrió un año y el otro ocurrió al año siguiente. Mirá si tenemos años en la historia para elegir hechos, pero en este caso uno ocurrió, y lo voy a decir, en 1952, y el otro exactamente un año después, en 1953. ¿Cuáles fueron estos dos hechos históricos que cambiaron, que marcaron el rumbo de nuestra Latinoamérica? Uno bien argentino, bien nuestro, y el otro más latinoamericano y originado en Cuba. Repetimos los teléfonos, señora. Por supuesto, nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Hay un Crónica Blanca, Ciudad Negra de Rosario y del amigo del Frade y un Mi Sangre en juego. Thank you. fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazar ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o pozo. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vascarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Al tipo se le ocurrió una vez escribir esta poesía que se transformó en un tango emblemático de nuestra historia musical y ciudadana. Se llamaba Enrique Santos Discépolo. Le puso cambalache, ustedes lo conocen. Y esta voz, esta interpretación es de un uruguayo de verdad. No como Gardel, que dicen que era uruguayo. Este era de verdad uruguayo, pero se aporteñó y se nos transformó, casi les diría que en un emblema de nuestro tango querido. Se llamaba Julio Sosa y nos regalaron esta pieza de música ciudadana. Oh, soy Bocacci. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 4 grados 6 décimos. Desbaratan varias bandas delictivas en el sur del conurbano. La policía bonaerense realizó unos 400 procedimientos en esa zona. Durante los operativos se incautaron armas, vehículos, drogas y otros elementos robados. Para dar detalles de los procedimientos, se brindará una conferencia de prensa a las 9 en la Jefatura Departamental de Lanús. Se inaugura la 128ª exposición de Palermo. La Sociedad Rural Argentina cumplirá desde las 11 con la tradicional ceremonia de apertura de la exposición. Está previsto la presencia de todo el arco opositor y la ausencia de funcionarios nacionales. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores: la temperatura 4 grados 6 décimos, la sensación térmica 2 grados 4 décimos, humedad 77%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos con Roberto Larrosa. Seguimos desde Sarandí con Lanús Colón. Relata Daniel Roberts. Comenta Pablo Ferrando. Se viene Racing San Martín de San Juan. Relata Rubén Granado. Comenta Martín Dana. Y cerramos el domingo, siempre por Copa Argentina, con River Ferro. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. LR4, Radio Splendid, en internet, www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Y el tema ganancias sigue siendo de preocupación para las centrales sindicales. Caló precisó que la central obrera pedirá una audiencia con el jefe de gabinete Jorge Capitanich para debatir cambios en el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Si uno toma quienes pagan efectivamente el impuesto a las ganancias, son 1.039.874 personas. Esto equivale a decir el 10,4% del total de trabajadores y jubilados del sistema de un modo integral. Estamos pidiendo que no se descuente el medio aguinaldo, lo que corresponde al impuesto, pero también la necesidad de modificar las escalas. Creemos que tiene que ser un gravamen a los altos ingresos y hay que terminar de resolver el tema de las escalas porque genera muchas injusticias e irrita muchas veces los que están cobrando los salarios más bajos dentro de ese 10-12%. Los reclamos pueden intensificarse o no por razones de carácter político, pero no por el número de cantidad de trabajadores y jubilados involucrados. Bueno, este es un tema que siempre, durante los últimos años, en mayor o menor medida, forma parte de la agenda periodística y también forma parte de la agenda de Sobre la Hora, que tiene que ver con esta definición acerca de lo que es el salario, ¿no? De lo que significa el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras para los trabajadores y para las trabajadoras, y lo que significa también, evidentemente en estas últimas instancias, para el Estado, para el Gobierno Nacional y para los sectores sindicales que son representativos de estos trabajadores. Esta discusión volvió en estos últimos días a cobrar vida de alguna manera a partir de el reclamo que históricamente viene llevando adelante la Central de Trabajadores de la Argentina y que cada tanto renuevan, tanto sea la CGT, ya sea la que conduce Antonio Caló como Hugo Moyano, o la CTA de la que forma parte Hugo Yasky. En todos los casos son reclamos que se renuevan y que siguen cobrando vigencia y trascendencia. Vamos a hacer un abordaje entonces para repasar algunas de las cosas que se han dicho, para rediscutir el concepto del salario como ganancia, por lo cual debe pagar un impuesto. Si les parece, vamos a arrancar con Juan Pablo Ruiz, a quien lo hemos entrevistado en sí, este claro. programa en otras oportunidades. Autor del libro, ¿no? Autor del libro, precisamente, que lleva el nombre de este ping-pong, que es El salario no es ganancia. Si les parece, escuchamos las razones que él da, por lo cual esto entonces no puede ser alcanzado por un impuesto. Bueno, el libro parte de analizar un poco de dónde surge esta diferencia conceptual tanto en lo económico como en lo jurídico, entre el salario y la ganancia, en un primer momento, digamos. Analizo la historia, los conceptos, cómo se diferencian y cómo la Constitución Nacional los diferencia claramente, y después lo analizo ya particularmente la ley, digamos. En el estudio de la ley voy descubriendo cómo el Estado va haciendo trampa en la certificación del impuesto, en cómo lo aplica y en cómo determina quién lo paga y cuánto se paga, ¿no? La trampa viene, por ejemplo, en que el salario, no como hecho jurídico, no encaja en el hecho jurídico que prevé el impuesto. Uh-huh. El impuesto dice que serán consideradas ganancias las rentas, beneficios, enriquecimiento, y el salario no es eso. Bueno, y hay una serie de todo un entramado de complicidades con la justicia, con la procuraduría fiscal, donde se va construyendo un concepto equivocado, donde el Estado empieza a hacer trampa para meter el salario de los trabajadores en este impuesto. Y después el Estado haciendo trampa a la hora de no actualizar lo que se conoce como mínimo no imponible, que es lo del artículo 23, pero también, que para mí es lo más grave, es lo de la tabla del artículo 90. La tabla, según el artículo 25 de la Ley de Impuestos a la Ganancia, establece un proceso que dice que deberá actualizarse anualmente, el Estado deberá actualizar anualmente, la escala de la tabla del artículo 90. Ese es el mecanismo por el cual se le reconoce los asalariados, el ajuste por inflación. ¿Qué hace el Estado? Cuando empieza a seguir el procedimiento para determinar quién paga y cuánto paga, se saltea ese artículo. O sea, viola la ley, con lo cual es una determinación jurídicamente nula. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar en el trabajo, digamos, cómo es esta trama de complicidades con jueces federales que no pagan, etcétera, etcétera, con lo cual se logra esto de que ya 2,5 millones de trabajadores estén alcanzados por este tributo. Bueno, dos cosas a destacar, ¿no? Esto de que el Estado hace trampa y mete el salario de los trabajadores en el impuesto, y 2,5 millones de trabajadores que hoy están tributando con su salario un impuesto como es este, el impuesto a las ganancias. Era Juan Pablo Ruiz. Ahora, si les parece, vamos a escuchar a Luis Campos, quien forma parte del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina, que lo que plantea es directamente no solo hablar de subir el mínimo no imponible, sino de hacer una discusión seria sobre quiénes son los que en nuestro país deben pagar este impuesto. Lo que efectivamente hay que poner en discusión es quiénes lo van a pagar, es decir, si lo va a pagar un trabajador que tiene un ingreso de 15.000, 20.000 pesos, que si bien es un ingreso elevado en comparación con el conjunto de los salarios que se pagan en la economía argentina, tampoco es un salario extremadamente alto para mantener un grupo familiar. Pero también están comprendidos aquellos gerentes que por ahí cobran 100.000, 150.000 pesos por mes. Entonces, ¿cuánto va a pagar cada uno? Y aquí lo que efectivamente se fue perdiendo en los últimos años y que sería importante recuperar es la progresividad del impuesto. No hay mucha diferencia en términos porcentuales de lo que pagan los trabajadores que están en las escalas más bajas y los trabajadores que están en las escalas más altas, que probablemente no sean trabajadores estrictamente hablando. Estamos hablando de mandos gerenciales, pero que en muchos casos tienen recibos de sueldo y que figuran formalmente como trabajadores en relación de dependencia. La proporción que pagan estos altos mandos gerenciales es como máximo un 35%. Una reforma a la aplicación del impuesto a las ganancias debería, por un lado, aumentar el mínimo no imponible para que la aplicación de este impuesto no alcance a aquellos trabajadores que, si bien perciben salarios medios altos, no son salarios extremadamente elevados. Por otro lado, debería las escalas porcentuales mínimas del impuesto para que aquellos trabajadores que superan este piso a partir del cual se empieza a pagar, paguen menos de lo que pagan ahora. Y debería incrementarse significativamente la carga tributaria sobre aquellos sujetos que formalmente aparecen para la legislación como trabajadores en relación de dependencia, pero que en definitiva son mandos gerenciales, cuadros jerárquicos, que poseen salarios extremadamente elevados y que en cierta medida tienen más que ver con un funcionariado de los empleadores, son una especie de funcionarios del capital, más que trabajadores en relación de dependencia. Que ese trabajador pague un máximo de un 35% como impuesto a las ganancias, sinceramente parece un despropósito. Debería pagar significativamente más. algunos puntos entonces acerca de lo que decía Luis Campos. Él planteaba la importancia de la progresividad de este impuesto y sobre todo lo que tiene que ver con las escalas bajas y altas, lo que él denomina un trabajador que cobra entre 10, 12, 15 o 20 mil pesos, que pareciera un sueldo alto, pero que en realidad si es un jefe de familia, si tiene dos o tres hijos, es como un recurso necesario para tener una vida más o menos cómoda como para poder llevar a los pibes al, en vacaciones a comprar una entrada para ir al zoológico, no sé. Estamos hablando de sueldos altos, de salarios altos. Hablar de 15 lucas para un salario no es absolutamente ningún desquicio, ni estamos hablando de ninguna exageración, ni para mí supone ningún prejuicio eso de decir, ganás 15 lucas. Si vos ganas muy bien. No, hoy 15 lucas es un salario que para cualquier familia tipo, te diría que estás ahí, llegás. Claro, lo que ocurre es que sigue habiendo salarios de 2.000. Bueno, es que ese es el problema. Entonces ahí es donde tenés... Vos imaginás, esa persona de 2.000 no sobrevive con 2.000. No. Necesita hacer otras cosas para poder garantizar la supervivencia de ese grupo familiar. Porque el de 15... llega justo, vos te imaginás, el de 2.000 viviría realmente debajo de un agua en la que es imposible la subsistencia. Anda a cualquier supermercado. Yo ayer tuve que ir con un amigo a darle una mano y fuimos a un supermercado. Le dije, mira, no tengo efectivo, pero vamos al supermercado y te ayudo. Y viste, dije, viste, yo haciéndome el bueno, dale, carga, dale, poné, yo voy a poner lo que matarlo. Cuando llegué la cuenta. No, es tremendo. Es increíble. No, pero te querías morir. Sí, pero yo compro todas las semanas lo mismo en la feria de frutas y verduras. Todas las semanas pago 18 o 20 pesos más. Comprando la misma cantidad de cosas, ¿entendés? Arranqué el año pagando 80, la semana siguiente 97, pero realmente esa es la cuenta, que entre 15 y 20 pesos más por semana es lo mismo, no es que son de estación o no hay diferencia al respecto. Y es lo que Campos planteaba. Hoy por hoy, a la hora de tributar ganancias, no hay diferencia entre un trabajador que cobra este dinero, 15 o 20 mil pesos, y los cargos jerárquicos, los cargos gerenciales, que cobran quizá 100 mil pesos. Lo que ocurre es que siguen siendo, para este concepto, trabajadores, porque están en relación de dependencia de un otro, pero su rol no es el del trabajador. De hecho, son los jefes muchas veces de los trabajadores, y que pagan el mismo impuesto que un trabajador que realmente tiene una disputa con el sueldo para llegar a fin de mes. Si les parece, vamos a escuchar de nuevo ahora a Juan Pablo Ruiz. Él, en este caso, va a hacer hincapié justamente en cómo fue la aplicación de ganancias a los salarios, cuál es su proceso histórico y cómo este proceso histórico fue cambiando de formas a lo largo de estos últimos años, hasta llegar a la situación que se tiene en la actualidad, que justamente tiene que ver con lo que significa la importancia o no de que los trabajadores en relación de dependencia que cobran salarios inferiores tributen el impuesto a las ganancias. Lo que vamos a escuchar entonces es Juan Pablo Ruiz, nuevamente para, en este caso, el autor del libro El salario no es ganancia, para escuchar lo que tiene para decirnos al respecto. El trabajador es consumidor final, 21% de IVA, empezó a restar. Tiene aporte de seguridad social, que va del 14 al 19% según la provincia y el régimen. Sumar el impuesto a las ganancias, que hoy ya le lleva el aguinaldo en casi todas las categorías. Está teniendo una presión tributaria del 45 al 50%. Si yo te digo que el sector más rico de la sociedad no paga, en concepto de impuestos, el 45% de su ingreso. Lo deducen de las cargas de las empresas, facturan a nombre de una empresa, que a su vez lo deduce el pago del IVA, etcétera. O sea, tienen mecanismos mucho más sofisticados para deducir de otras cargas lo que van gastando en su vida cotidiana. Cuando siempre se hablaba, vos estarás de acuerdo conmigo, de hace años que se dice hay que reformar el sistema tributario argentino, que es regresivo. Es tan regresivo que ha transformado el impuesto más progresivo, que es el impuesto de ganancia, en totalmente regresivo. Porque como toma los salarios a nivel nominal, pues imagínate que la tabla hace 12 años, 10 mil pesos, no era lo mismo que ahora. Vos, para ingresar a tributa a la ganancia, tenías que superar 10 mil pesos de excedente, o sea, de ganancia neta, sujeto a impuestos. En esa época eran 10 mil dólares. Sí. Eso no se ajustó nunca. Por eso, con la época de Menem, el 3,7% de los trabajadores pagaban nada de ganancia, con De la Rúa el 9% y con Cristina el 25%. bueno, alguna de las escalas entonces que de porcentualidad que se han ido pagando a diferencia de los diferentes gobiernos. Evidentemente el último, este gobierno que estamos transitando de la presidenta Cristina Fernández, es el de más alto, un 25% entonces de impuesto a la ganancia sobre los salarios de los trabajadores. Ahora, si les parece, vamos a escuchar a Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Él, en este caso, lo que estuvo haciendo también esta semana es instando justamente a debatir que los que deberían pagar son los empresarios y no los trabajadores por este impuesto y por otras situaciones en las cuales se ven exentos de las cargas impositivas. Si les parece, lo escuchamos en una entrevista que brindaba esta semana a Radio Nacional. Supongo que la reunión de ayer no fue los que esperaba, Caló y los demás representantes de ese sector de la CGT, porque bueno, salieron con no muy buena cara, y entiendo que Capitanich les ha pedido tiempo en función de la negociación con los holdouts. Me parece que eso ya lo escuchamos muchas veces en la Argentina. Muchas veces hemos escuchado cosas irrisorias en las cuales los trabajadores teníamos que ser responsables de esperar qué pasaba con el proceso inflacionario de Estados Unidos, como por ejemplo en la época del gobierno de Alfonsín, para discutir el tema de los salarios. Y así fue pasando sucesivamente. La verdad que no corresponde que sea de esa manera. No se puede entender que no se acepte, siendo ser un gobierno nacional y popular, no se acepte que para que nosotros no paguemos, que somos los que menos tenemos, hay que sacarle a otro. Y a ese otro que hay que sacarle es a quien más tiene, a quien más ha ganado en estos últimos años. Y el sector financiero lo apunta el país, todo el mundo sabe perfectamente, todo el país sabe que el sector financiero ha ganado y no paga impuestos a las ganancias. Entonces, el agujero fiscal que le generaría al gobierno dejar de cobrarlo en los sectores convencionados, porque esa es nuestra propuesta, solamente en los sectores que están bajo convenio colectivo debería aceptarlo, porque a eso se refiere la Constitución cuando dice el salario no ganar. Era Pablo Micheli. Cuando arrancaba hacía referencia precisamente a esta reunión que se había mantenido esta semana con el Ministerio de Trabajo, en lo cual, bueno, las expectativas evidentemente de quienes fueron convocados, vale la pena recordar que la CTA que conduce Pablo Micheli no fue convocada a esta reunión con el Ministerio de Trabajo, mostrando un poco una vez más cuál es el concepto de integralidad que tiene el ministro Tomada sobre con quiénes sentarse a discutir alguna de las normas que tienen que ver con los trabajadores. Esta movida del 4 de agosto la arma únicamente la CTA de Hugo Yasky. De Hugo Yasky. Únicamente. Sí, la CTA que conduce Pablo Micheli, en realidad lo que está planteando es que se viene un paro de 36 horas con una fecha a definir que seguramente sea la segunda semana del mes de agosto, pero se está construyendo en debates y plenarias en las provincias, no tiene aún fecha. Lo que digo ahí es donde yo entiendo la unidad en acción. Solo ahí, ustedes saben y hemos sido muy críticos de lo que refiere a los encuentros Micheli y Moyano. A nosotros no nos gusta involucrarnos como central sindical, la verdad, con gente con la que no solo hemos venido confrontando, sino que realmente representan lo peor del sindicalismo argentino, tipo como, bueno, no sé, Barrio Nuevo. Más que Micheli, a mí Micheli Moyano no te perturba tanto. Micheli, o sea, un Barrio Nuevo, sentado como representación de la clase trabajadora, me angustia. Sentado en el mismo lugar, en la misma sala que hizo con Ricardo Pedro, qué sé yo, no sé, un tipo que en los 70 debe haber estado del otro lado, seguramente. En los 90 estuvo. Sin ninguna lugar a duda, fue funcionario del gobierno menemista, entonces no podemos con esa gente, me parece a mí. Ahora, en estos puntos es donde yo comprendo el concepto de unidad en la acción. Si vos tenés un objetivo, que es torcerle el brazo al gobierno en una decisión tan puntual, tan concreta, como es la elevación del mínimo imponible, más allá de la discusión de fondo, porque Ruiz plantea una discusión de fondo, dice, muchachos, aquí hay que discutir todo el esquema impositivo, porque no se puede seguir considerando el trabajo como un ámbito del cual obtener recursos impositivos vía ganancias, es otra cosa esto. Pero vamos a suponer, si acordamos que hay que torcerle el brazo al gobierno con la suba del mínimo imponible, ahí pongamos toda la fuerza. No dividamos. O sea, bueno, yo hago una marcha, bueno, yo hago un paro, bueno, yo hago... No, espera. Cuando está claro que el gobierno no tiene ninguna voluntad de modificarlo. Exacto, no, además, lo quiere hacer. Cada discusión por este tema es permanente, además es un malestar que está cotidiano, que está muy en el cotidiano y que se renueva sobre todo con las paritarias, porque los trabajadores muchas veces lo que dicen, mi aumento se va en el impuesto que tengo que pagarle de nuevo al gobierno. Entonces me parece que es un reclamo que siempre está presente. Si les parece, vamos a escuchar nuevamente a Juan Pablo Ruiz. En este caso nos va a graficar justamente lo que tiene que ver con el regresivo esquema tributario argentino. Lo escuchamos. Cuando las empresas se las graba con este impuesto al 35%, que lo hace Perón en el 73, ¿cuál es la maniobra para eludir el pago del impuesto? Aumentan a nivel exorbitante los salarios de los directores de las empresas, como una maniobra de ilusión, ¿sí? Entonces, en función de eso se incorpora la cuarta categoría. O sea, es para agarrar altísimos salarios que son la expresión cabal de capacidad contributiva, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué pasó? Por eso se pone en la ley el mecanismo de actualización. Claro. Porque se quería que el legislador, cuando redacta la ley, el Congreso, quería grabar esos salarios. ¿Qué hace el Estado? Hace trampa. Y hoy ya el problema no es cuánto pagan los gerentes de la empresa, el problema es que están pagando trabajadores que la ley no quiso que paguen. Y eso es muy importante. El Estado no puede violar la ley, ni el espíritu de la ley, y mucho menos el procedimiento de la ley. Entonces, ya ese debate, que si bien yo estoy totalmente de acuerdo, ha quedado secundarizado por la masificación de un impuesto que en realidad da vuelta al principio constitucional que se llama capacidad contributiva, o sea, quien más tiene más debe pagar para sostener el Estado, por otro principio muy neoliberal que es que paguen todos y en función de ese pagar todos disminuyan la presión tributaria sobre los sectores más ricos. Estamos llegando al final casi de las voces que tenemos para compartir en este ping-pong. Vamos a escuchar ahora nuevamente a Luis Campos. En este caso va a estar respondiendo un poco lo que decíamos hace un ratito cuando arrancamos, esta especie de chicana que hay entre, bueno, si no pagas el impuesto a las ganancias, desfinanciamos algunos otros planes sociales o algunos otros aportes que el Estado hace dentro de lo que tiene que ver con el sistema social. Escuchamos entonces nuevamente a Luis Campos. Por principio, teóricamente, el salario no es ganancia. Aún así, uno sí podría entrar en una discusión en torno a el impuesto a los altos ingresos, a un impuesto a los altos ingresos, y aquí la discusión tendería a ser un poco más sutil. Si elimináramos el pago del impuesto a las ganancias a todos aquellos sujetos que formalmente aparecen como trabajadores en relación de dependencia, para los directores de las grandes empresas sería mucho más fácil eludir los impuestos pasando todos sus ingresos a un recibo de haberes en los términos de la ley de contrato de trabajo. Entonces pensemos en directores de las principales empresas del país cobrando ya no acciones o bonos por cumplimiento, sino un alto recibo de sueldo en los términos de la ley de contrato de trabajo que no pagaría ningún tipo de suma en concepto de impuesto a las ganancias. Parece un despropósito, es una situación llevada al extremo, pero sí es una situación que habría que considerar al momento de pensar qué reformas aplicar a la regulación de este impuesto. Insisto, se trata de sujetos que tienen una capacidad contributiva mucho más elevada y a los cuales la aplicación del impuesto a las ganancias, tal como hoy está regulado, deja mucho que desear, porque de vuelta están pagando, proporcionalmente hablando, sumas no muy lejanas a las sumas que pagan trabajadores que tienen ingresos medios altos, insisto, que van entre los 15.000, 20.000, 25.000 pesos. Y ahora sí, el último entonces en este compartir de testimonios, que en realidad todos vamos para el mismo lugar, que es justamente nuestra confirmación, sin contradicciones, de que el salario no es ganancia y por lo tanto no debería tributar impuestos. Vamos a cerrar ahora entonces con Pablo Micheli, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. Teóricamente los trabajadores que están en mejor condición son los que son más avanzados en su reclamo. No es al revés, no es los que menos tienen, son los que más plantean las cosas. Porque si no estamos en la teoría esa de cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor se está, más se reclama. Se busca que el reclamo sea

La vela puerca es esto, va a escampar. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Radio Splendid informa. Mañana 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 6 décimos. Capitanich volvió a defender las negociaciones con los fondos buitres. El jefe de Gabinete Nacional señaló que Argentina está en actitud de diálogo para favorecer una negociación en condiciones justas y equitativas. Además, sostuvo que los argentinos tienen que estar tranquilos de que nosotros vamos a defender los intereses del país. El Papa será recibido por 200.000 fieles en una visita pastoral. Francisco llegará esta mañana a la localidad italiana de Caserta, castigada por la corrupción y el narcotráfico. Según anticipó el Vaticano, hablará sobre el crimen organizado y el desempleo. Esta noche juegan Boca y Huracán por la Copa Argentina. Ambos equipos buscarán un lugar en los octavos de final del torneo. El partido se jugará en San Juan desde las 20:15 con el arbitraje de Darío Herrera. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 4 grados 6 décimos, la sensación térmica 2 grados 4 décimos, humedad 77%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, por la Copa Euroamericana, juegan en La Plata Estudiantes Fiorentina de Italia. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Daniel Cairo. Seguimos con Julio Axel y toda la información. Más tarde, por Copa Argentina juegan Boca Huracán. Lo relata Claudio Bonomo. Lo comenta Pablo D'Angelo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los domingos de 11 a 13. Los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. LR4, Radio Splendid, AM 990. En Facebook, Radio Splendid. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Hay oyentes en este programa, o sea, es increíble. Estábamos relatando algunos de los episodios que le tocaron vivir a Carlitos del Frade, que se está recuperando y que si hoy no vino no tiene nada que ver con su salud. Esto lo advierto, claro, porque ¿no? Hay muchos oyentes ahora en este bloque, que es el bloque de los oyentes, que siempre se preocupan por la situación de salud de Carlitos. Carlitos ya está bien, ya hizo todos los estudios que se tenía que hacer y le dieron bien por ahora. Así que lo único que no se midió fue el contenido de canallismo en sangre. Ahí se le va a ir a la mierda, porque ustedes saben que es un enfermo canalla. Bueno, generalmente a esta hora los oyentes ya nos dejan una batería de llamados insoportables, por cierto. Bueno, pero bueno, tenemos el compromiso por contrato de leerlos. Sí, contrato de... ¿A qué teléfono? 4010-7158, 4010-7121. ¿Qué dice? Llamó Marcelo de Morón, que no lo voy a leer, Marcelo, porque llamó antes justo de que digas la consigna, que hagas las dos preguntas, y en su mensaje está la respuesta. Entonces lo voy a dejar para después. Muy bien. Llamó también Rolando de Temperley, los alemanes son xenófobos por naturaleza y los argentinos por contaminación, a través de la mal llamada conquista. Mire usted, acá hay varios oyentes que me están dejando mensajes en relación a la consigna, que vamos a recordarles sí. a los que nos están escuchando, que tienen que ver con justamente algunas efemérides. Uno de los oyentes, efemérides correspondientes al 26 de julio, uno de los oyentes a través de Twitter nos deja un mensaje en donde me sugiere que en realidad más que dos son tres las efemérides importantes para la historia latinoamericana que se conmemoran hoy, un 26 de julio. Van a valer cualquiera que diga dos de las tres. Hay tres muy importantes. Exacto, hay tres muy importantes. Una ocurrió en el siglo, la pista sería, una ocurrió en el siglo XIX, muy importante. Las otras dos ocurrieron en el siglo XX, con diferencia un año una de la otra. Las tres tienen trascendencia fundamental para la historia latinoamericana. Hay varios que ya están contestando, así que les vamos dando la derecha a los amigos del Twitter. El amigo Daniel Marcic, arroba Daniel Marcic, nos dice además: si te pasás por Arte Violeta, hay de todo sobre Evita. Mira cómo tira el chivo el tipo, ¿eh? Nosotros estamos mostrando y exhibiendo a través de nuestra cuenta de Twitter los guantes que trajo nuestra compañera Corina Duarte hoy, guantes con la cara de Evita. Dos caras. Sí, dos caras distintas de Evita. El anverso del guante con una Evita más actriz. ¿Sí? Y con otra más capitana. Y en el reverso, claro, una clásica. Esto no es una foto, ¿no? Esto ya es más bien una pintura de Evita. Una serigrafía de una Evita bien capitana, ¿eh? Así que, y acá el amigo me dice: che, mirá que hay un montón de cosas ahí en Perú al Mil, en un boliche que tenemos. Se llama el termo también de Arte Violeta. Tenemos el termo de Evita. Este es un programa evitista, a excepción mía, que ustedes saben, yo con el peronismo no tengo nada que ver. ¿Y vos, si tuvieras que reivindicar a alguna mujer del radicalismo, qué harías? Y la paja. Nada. Bueno, quería mostrar un nivel de machismo de los Florentina radicales. Florentina Gómez Miranda. Seguí nomás, Natalia. Florentina Gómez Miranda. ¿Por qué no? ¿Por qué no Florentina Gómez Miranda? Alicia Moró de Justo. Ah, bueno. Hay un concierto de mujeres del gorilismo que se enarbolan. ¿Por qué no? ¿Por qué no recordarlas con respeto? ¿Por qué solamente a Evita? ¿Por qué no? Augusto de Monte Chingolo. Sí. Todos hablan del impuesto a las ganancias, pero nadie habla del IVA, de los artículos de primera necesidad. La totalidad de los trabajadores recuperaríamos poder adquisitivo, no solo los que están en blanco y ganan más de 15 lucas, aunque sea bajarlo un 10%, dice. Por eso, nosotros recién hablábamos sobre la necesidad de replantear íntegramente el esquema impositivo, algo de lo que habitualmente Claudio Lozano y los economistas de este equipo que participa del programa suelen plantear como necesario e imprescindible a la hora de discutir cómo reestructurar la economía de nuestro país. Claramente, el impuesto más regresivo es el impuesto al valor agregado, porque se trata de un impuesto que todos pagamos por igual. El ejemplo que siempre damos, porque alguna vez lo hemos escuchado, la señora Amalia Lacroce de Fortabat, en épocas en las que vivía, o si ustedes prefieren, una momia que está viva como Mirta Legrand, va al supermercado de la esquina y compra un sachet de leche y le cuesta exactamente lo mismo que lo que le cuesta a una señora que vive en Villa La Cava o en la Villa 31 de Retiro, que está más cerca de la casa de Mirta Legrand ahí en Barrio Parque, en Palermo. ¿Esto qué quiere decir? El precio del sachet de leche está compuesto por un valor neto y por un valor que es el que le agrega justamente este impuesto que el Estado recarga a todos los productos que se venden hoy por hoy en el mercado. Se llama IVA y corresponde un 21%. O sea, el precio de la leche, si en realidad es de 12 pesos con 10, en realidad la leche cuesta 10 pesos. Uh-huh. El 2 pesos con 10 es el impuesto al valor agregado. Ese lo pagamos todo por igual. No importa si vos sos pobre o sos rico. Y es ahí en donde seguramente el amigo señala la necesidad de establecer algún mecanismo que sea menos regresivo en materia impositiva. Quienes respondieron bien las consignas y dejaron saludos: Miguel Ángel de Temperley, Rolando de La Plata, Roberto de Congreso, Carlos de Paternal y Elvira de Mataderos, que ya están adentro de nuestro, de nuestra bolsita para tirar los papelitos al aire y sacar uno. Fernando Severens, arroba SeverensFer en el Twitter, me dice: este, aquel, y el tercero dice: y mi nacimiento, se ve que cumpleaños. ¡Ah, feliz cumple! Le mandamos un abrazo grande. Y me dice: no sé el otro, no sé el tercero. Dice: en todo caso sería el cuarto acontecimiento. Vaya si es un acontecimiento haber nacido, ¿no? Justamente para Fernando. Bueno, nosotros seguimos recorriendo el espinel de oyentes y, por supuesto, preguntándoles cuáles son. Con que nos den dos alcanza, pero si quieren darnos los tres para lucirse, los tres acontecimientos fundamentales para la historia latinoamericana contemporánea que ocurrieron un 26 de julio. Uno ocurrió en el siglo XIX, los otros dos en el siglo XX. Recordamos los teléfonos: 4010-7158 o 4010-7121. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Nos enteramos por noticias de los diarios que los ingenios azucareros de acá de Salta y Jujuy necesitaban pediatra. Entonces él vino a hacer una recorrida por esta zona, llegó hasta Salta, al ingenio San Martín de Tabacal y al ingenio Ledema. Y bueno, llegamos acá. Por entonces, caminos de tierra eran. Pude ver el desplazamiento de policías y de gendarmes, pero con uniforme, con casco. Estaban con los cascos esos de soldados de combate. Y se me llevan, pero avisa a tal abogado porque yo supongo que me largarán, porque no, yo no hice nada, y se me lleva, es el ejército de la fundamenta. Me fui caminando por detrás de él y vi cuando lo cargaron en la camioneta de mi gente, de la mujer. Y quien estamos escuchando justamente es a Olga Márquez de Aredes en los fragmentos de la película La noche del apagón, que bueno, justamente narra lo que ocurrió aquella noche en una ciudad que es tanta la importancia que tiene el ingenio San Martín del Tabacal, que hasta ha tenido el usufructo del nombre. Uno muchas veces conoce al Libertador General San Martín más como Ledesma que como Libertador General San Martín. Nuevamente, esta semana, a 31 años de la noche del apagón, se volvió a marchar por aquellas calles recordando lo que ocurrió aquella vez y exigiendo una vez más justicia, no solamente para con las responsabilidades militares dentro de lo que ocurrió en Jujuy, sino también para avanzar sobre las responsabilidades civiles. Para saber un poco cuál es el análisis que se hizo de esta marcha, estamos ahora en comunicación telefónica con Julio Gutiérrez, es integrante de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cuáles han sido las sensaciones o el análisis que realizaron después de esta marcha que se realizó esta semana allí en Jujuy, a 31 años del aniversario de la noche del apagón. Bueno, el análisis que hacemos, que ha sido muy muy bueno, ha sido, bueno, ha superado un poco lo organizado, y que seguiremos nosotros con toda la convocatoria, que fue multitudinaria, alrededor un poco más de 9.000 personas participando de esta marcha, uniendo el pueblo de Caridegua con Libertador General San Martín, recordando esa noche nefasta que sucedió en nuestra localidad aquel 20 de julio del 76, y con la participación de mucha gente, y de nuevo, ¿no? De nuevo con la participación de la comunidad Libertador después de estos dos últimos años, con la gran campaña mediática que realizó la empresa Ledesma acá en Libertador, ¿no? Ante lo que era la marcha, desmintiendo, diciendo que todo lo que se decía, ¿no?, y se recordaba era mentira y todas esas cosas en la comunidad, eso como que frenó un poco, pero bueno, este año la participación de la gente del pueblo de la ciudad de Libertador participó como lo venía participando del 2010 para atrás, así que un balance bastante favorable, ¿no?, lo que hicimos hasta ahora. ¿Y cuáles son las, bueno, justamente recién marcadas, la campaña que llevó a cabo Ledesma, que más allá de también la campaña que hay vigente demostrando las responsabilidades civiles, de cualquier manera la de ellos también fue muy intensa como para poder de alguna manera hacer frenar un poco la asistencia de la gente a esta marcha? ¿Cómo sigue hoy el juicio, digamos, en el marco de lo que tiene que ver con sus responsabilidades, con las responsabilidades civiles de los Blaquier? Bueno, sigue el juicio, está, digamos, en una etapa de resolución, ¿no? Lo diría así porque la que tiene que decidir es la Cámara de Casación, para que ellos se le haga el juicio oral y público a Blaquier, ¿no? Ojalá que lo que nos dijeron la semana pasada, que nos reunimos los organismos con los jueces en Salta, es que lo que están haciendo, están esperando es que termine, ¿no?, la Cámara de negar o no el lugar a la apelación, a la cantidad de apelaciones que presentó la defensa de Carlos Pedro Blaquier, ¿no?, para frenar el juicio. Así que ellos calculan que para fines de agosto se va a terminar de definir eso, porque bueno, ya está reconfirmado que Blaquier está acusado de 29 causas, ¿no? Uh-huh. De delitos de lesa humanidad, y que ahora solo estamos esperando que se dicte el juicio oral y público, así que ellos calculan que en agosto, a fines de agosto se terminará, y con mucha suerte, y ojalá lo sea, en septiembre estaremos escuchando la fecha del juicio a Carlos Pedro Blaquier, ¿no? Uh-huh. Ustedes de Capoma, entiendo, realizan muchas actividades también allí en Libertador. Un poco contanos cuáles son y cuál es la reacción o cuál es la situación que vive Libertador, teniendo, bueno, a Ledesma, que la mayoría son trabajadores de la empresa, digamos, cuáles son las situaciones laborales y de vida que todavía se soportan. Bueno, a ver, todas las actividades que nosotros realizamos tienen que ver de lo que es el marco, ¿no?, de la marcha, de la fecha de la noche del apagón. Este año se hicieron las 30 jornadas de derechos humanos del NOA, que fue una jornada bastante fuerte desde el sábado 19, que se hizo la presentación del libro, que estuvo de Tatiana Filigoy, uh-huh, que vino a participar por primera vez a estas actividades, es la primera nieta recuperada que presentó su libro, y después se hizo una vigilia, como siempre todos los años se hace la vigilia, que lo que remarcamos nosotros con esto de lo que de la pregunta es que desde el 2012 y el 2013, estos dos últimos años, con la campaña mediática que venía haciendo Ledesma en contra de los organismos, en contra y tratar de desmentir o contar otra historia, ¿no?, de lo que sucedió, la gente antes no nos recibía, en esos dos años no nos recibía ni el folleto, uh-huh, ¿no? Y este año fue lo contrario, digamos, este año participaba la gente, ¿no? Por eso lo decía, participar de nuevo, volví de nuevo a participar, a recibir el folleto, a escucharnos, a ver las películas, a participar de las actividades. Uh-huh. Esto demuestra que no surtió el efecto que ellos querían, ¿no?, en la comunidad, de volver a imponer el miedo, el terror, con que si se lo juzga a Blaquier, Ledesma tiene que desaparecer, hablando de la empresa y la fuente de trabajo se va a perder, y todos se van a quedar sin trabajo y la ciudad se va a convertir en un pueblo fantasma, que era más o menos lo que ellos vendían a través de los medios, ¿no? Y inculcaban eso. Y no, la verdad es que la comunidad en esto de las actividades participó bastante. Se hizo también una charla sobre comunicación y derechos humanos, donde más allá de que participaron algunos medios de comunicación y algunos periodistas y locutores en el lugar, participó mucha gente de la zona, uh-huh, del lugar, sin que no tenía nada que ver con los medios. Uh-huh. Que este taller lo dieron los delegados o los responsables del AFCA acá en Jujuy, como Alejandro Carrizo y Federico Noro, y después, bueno, también la participación concreta en la presentación del libro de Beatriz Villar, de ahí de Buenos Aires, que presentó el libro Son el fuego de la historia, de Ledesma Jujuy. También presentó su libro Pañuelos, el grupo Pañuelos en Rebeldía, que es un libro, el libro titula Radiografía de Ledesma, que es algo que hicieron, este grupo venía investigando y haciendo todo el trabajo de campo sobre la salud de la localidad en cuanto a lo que es la contaminación y sus alrededores. O sea, está bien, mira, mucho acompañamiento y muchas actividades entonces. Sí, te recalco, o sea, las actividades que se hicieron, porque nos sorprendió mucho la participación de la gente. Uh-huh, claro. Entonces nos sentíamos muy contentos. Fue un momento también emotivo en la marcha, la entrada a la ciudad, donde el año pasado, por ejemplo, las calles estaban vacías, las puertas de los negocios estaban cerradas, los de las casas, y este año todo lo contrario, la gente no parada en el costado de la vereda, aplaudiendo, recibiendo a la marcha, los negocios, bueno, todos abiertos. Uh-huh. O sea, fue como que volvimos de nuevo a la naturalidad, de donde le demos a la gente del Libertador, toma conciencia de todo lo que sucedió y le vuelve a decir a los Blaquier y a la empresa Ledesma que no te tenemos miedo, o sea, no le tenemos más miedo. Uh-huh. Ya perdimos ese miedo y estamos de nuevo acompañando el reclamo de verdad, memoria y justicia. Bueno, Julio, te agradecemos mucho esta entrevista. Bueno, volveremos a comunicarnos. Hasta luego. Dale, a vos. Era Julio Gutiérrez, entonces, de Capoma, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, narrando entonces como hace 31 años que están allí en Libertador General San Martín venciendo el miedo. Que recordemos, Olga muere como producto de una enfermedad que provoca en sus pulmones, en todo su organismo en realidad, el bagazo. El bagazo es el residuo de la producción de caña de azúcar. Cuando vos llegás a Libertador General San Martín, te encontrás con unas montañas enormes, enormes, que vos decís, ¿qué es esto? Uh-huh. Los siete colores, porque en realidad además tiene un color que va mutando de acuerdo a la antigüedad de la sustancia, es decir, la más vieja se pone más marrón, más colorada, la más nueva es bien amarilla, y es lo que queda de exprimir la caña y transformarla en esa glucosa con la que después se fabrica el azúcar. Eso se llama bagazo, y la enfermedad que padeció Olga, porque justamente sus pulmones absorbieron eso que flotaba en el ambiente, se llama bagazosis. Muchos habitantes de esa ciudad fallecen por esta enfermedad. Bueno, ¿hasta qué hora vamos dando vueltas? Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia, si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Este viaje será gasolero, mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos lleva el viento al misterio de la soledad. Na, na. Serán los misterios, mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor. Lindo canta este guapo, ¿eh? Sí, ¿no? El Rally Barrio Nuevo, y este tema, no lo conocía, pero muy bonito, ¿eh? Mochileros. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 4 grados 2 décimos. Capitanich no definió quién será el candidato del kirchnerismo en 2015. En tal sentido, el jefe de gabinete nacional se limitó a indicar que Dios proveerá. Capitanich también destacó la realización de primarias abiertas para que el electorado decida quiénes pueden ser los postulantes en los comicios del año próximo. Por otra parte, confirmó que no tiene previsto renunciar a su cargo. El río Paraná continúa bajando en la ciudad de Santa Fe. El curso de agua se encuentra en descenso con una marca de 5 metros 46 y se mantiene por debajo del nivel de evacuación. La municipalidad santafesina informó que permanecen evacuadas 51 familias. Por otra parte, el río Salado también está bajando y se encuentra en 5 metros 55 en descenso. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual es de 4 grados 2 décimos, la sensación térmica 2 grados 4 décimos, la humedad alcanza el 77% y el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Los domingos, de 9 a 10, te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuel, con todas las miradas. Rayuel, con la conducción de Silvia Bacher, en Radio Espléndido, AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Sábados de 12 a 13, Ruta 990. Ruta 990 por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Y el día de la final de la Copa del Mundo, que fue hace... No me vas a acordar, lindo domingo, no sé nada. Hemos querido eliminarlo en algún punto de nuestras vidas. En la ciudad de La Plata se detuvieron a 16 personas. Esto ocurre después de, esta decía, después de la final. ¿Se acuerdan que hubo incidentes en diferentes lugares? En el Obelisco ocurrió... Lo mismo pasó en La Plata, se dio también esta situación de que hubo grupos que rompieron cosas, que entonces la policía, en su forma de demostrar que estaban actuando, salió a detener indiscriminadamente. Uno de estos pibes que logró que en las redes sociales su caso tuviera mucha trascendencia porque un grupo de sus amigos... tras insistir con tratar de verlo, con tratar de conseguir información, armaron un grupo de Facebook que hicieron... circular, sí, calificando la situación de Federico Tito Arroyo como la de un perejil detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires. No fue el único, estuvo detenido con 16 personas, pero si les parece vamos a escuchar, para arrancar un poco a contarte esta historia, a Nicolás Ribeiro, que es uno de los amigos de Tito Arroyo, contando cómo fue lo que pasó con él aquel domingo. Vimos el partido de un amigo, en realidad yo lo miré en otro lado, después llegué a donde estaban ellos, no me acuerdo bien la hora, un buen rato después de terminado. Se fue, tipo 1 de la mañana, nos escribe la novia, preguntando dónde estaba. No le dimos bola en medio al principio porque pensamos que ella no estaba en la casa de él. Después le preguntamos y dice, no, yo estoy acá, no vino, bueno. Nadie sabía dónde estaba, llamamos a la policía, cuando les dijimos el nombre de Federico, como que le sonó. Al ratito de nos llamaron, nos dijeron que lo tenían detenido. Nos dijeron que al día siguiente salía y pasó el día siguiente y siempre, no sé, con una excusa o con otra, se hizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El lunes fue porque tenían que declarar y que supuestamente no habían podido declarar todos, que tenían que quedarse un día más, que después nos enteramos de que por parte de él que nadie declaró el lunes, ese día los cambian de comisaría, el martes supuestamente iban a declarar, no lo largaban, no sé por qué, hablamos con el abogado y nos dijo que presentaba un habeas corpus para que lo liberen. ¿Un abogado particular? No, el abogado que te pone el Estado, ¿no? Hubo, no sé si una o un par de personas que sí tuvieron un abogado particular y supuestamente actuaron de forma distinta. Hoy, ponele, nos reunimos con un abogado particular y nos dijo de que las cosas que hizo este abogado como que no, nada que ver, como que no se hacen así. Por ejemplo, presentar el habeas corpus y la excarcelación a la vez. Es como que presentás el habeas corpus y ya... Si te lo rechazan, cuando llega a la excarcelación también te lo van a rechazar porque le llegan las dos cosas a la vez y no van a aceptar, o sea, una decir una cosa y otra, porque no. Cuestión de que pasaron los días y se hizo el domingo, lunes y nada, él ahora está todavía en una alcaldía. Ayer fueron puestos en libertad, pero no solamente Tito, sino también muchísimas otras personas, la mayoría estudiantes de ciencias económicas, uh-huh. en el caso de Federico, de Bellas Artes, que otras personas que son del interior, que están trabajando y que están estudiando en la ciudad de La Plata. También abrió un chico en situación de calle que fue detenido y un hombre que salió a festejar junto con su familia. Todos en el marco de una supuesta práctica, un poco lo que se denunció fue, bueno, pasó todo esto, demostremos que hicimos algo. Entonces detienen a mansalva a todas estas personas. Sí, lo que es peor, te están pidiendo y le están pidiendo a estas personas que demuestren que no hicieron Exacto. lo que en realidad no hicieron. ¿Pero cómo se lo piden? Fíjate, el fiscal Fernando Cartaseña, que fue quien pidió las detenciones, que lo hizo bajo los cargos de intimidación pública e instigación a cometer delitos, aseguró que estaban presos por ese delito y por la garantía de que no iban a eludir la justicia o entorpecer la investigación. Hubo resoluciones de la Cámara de Feria que atenuaron la calificación legal para que los imputados pudieran acceder a la excarcelación. Intervino el juez Melazo, no tomó esto en cuenta. Se presume que la Cámara era la que ayer tenía que dictar, que es lo que finalmente dictó, que fueron las excarcelaciones. Estuvieron detenidos más de 11 días y el juez apeló, denuncian los familiares, a diversas acciones dilatorias para mantenerlos a todos detenidos. Además, no fue solamente que estuvieron detenidos, sino que además denuncian también golpes, denuncian malos tratos, denuncian la imposibilidad de que fuesen visitados, de que puedan saber sus familias qué es lo que les estaba pasando. Esto fue la práctica entonces que se hizo desde el domingo a la noche y hasta el domingo a la madrugada con 17 personas en la ciudad de La Plata. Ahora, nosotros estamos en contra de la violencia absurda que nos propusieron los 50 turros que nos arruinaron la fiesta ese domingo. Ahora estamos más en contra aún de la violencia institucional, y esto es un caso absolutamente paradigmático y desgraciadamente repetitivo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de violencia institucional. Exactamente, eso. Además, uno de los argumentos que usaba la justicia para decir que los mantenía detenidos era que tenían que ver unos videos en los cuales se demostraba cuáles habían sido los incidentes. Tardaban más de 10 días y esos videos todavía no habían sido vistos, o habían sido vistos, pero ninguno de estos pibes y personas que estaban detenidas estaban dentro de ese video. Si les parece, escuchamos ahora también nuevamente a Nicolás Ribeiro contando cuál es la acusación que recibe. Estos son audios, gentileza del programa A la Cama Sin Postre, que se emite por Radio Estación Sur. En la causa se nombran todas las cosas que pasaron el domingo, se dice en el contexto del partido de Argentina, qué sé yo, que hubo destrozos en el centro, bueno, hubo detenidos, y se los nombra a todos juntos, como si hubiesen, no sé, estado en patota rompiendo todo, y ahí más o menos termina. O sea, ponele cuando dan las razones de por qué no la excarcelación, nombran todo lo sucedido, y después dicen de que no, que se rechaza porque puede entorpecer la investigación. No hay acusación ni pruebas, porque no hay acusación. Claro, no hay nada. Se lo toma como la masa, o sea, el grupo de gente, claro, no se individualiza. Y el chabón iba solo porque estaba con nosotros, se fue para la casa y pasó por ahí. Y está en una lista junto con otras personas que no las conoce. Bueno, la situación entonces que se vivió post final Argentina-Alemania, en este caso fue en la ciudad de La Plata, con estas detenciones, tal y como publica en el día de hoy el portal de noticias Blanco sobre Negro y también la agencia Andar. Bueno, fueron finalmente liberados en el día de ayer allí en la ciudad de La Plata, bajo esta acusación que no tenía ningún tipo de fundamento legal. Recordamos que cuando la familia y la novia de Tito Arroyo llaman a la policía para preguntar por él, porque hacía horas que estaba desaparecido, les dicen el nombre, la policía hace cara tipo, me suena. A ver. Van, sí. Y llaman por teléfono más tarde para decirle que sí, que lo sonaba porque lo tenían detenido. Claro, bueno. Esto fue un poco el accionar entonces de la policía de la provincia de Buenos Aires y esta forma perversa de perseguir y detener perejiles. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El domingo pasado en Rosario, el comunicador Juan Delú, integrante de la emisora comunitaria Radio Futura de La Plata y de la Mesa Nacional de Farco, fue inexplicablemente agredido y maltratado por personal de seguridad privada de la empresa que concesiona un sector de la terminal de ómnibus de esa ciudad con la complicidad de la policía local. Lo escuchamos en declaraciones informativas Farco. De dónde venía, cuando les cuento que venía de la asamblea, que era periodista, me empiezan a exigir el carnet de periodista, me dicen que si no lo tenía no era periodista, bueno, una situación totalmente, digamos, insensata la que planteaban. Me siguen acompañando, aparecen otros agentes que imagino que eran trabajadores del municipio, perdón, del municipio, de la terminal. En un momento estoy rodeado por varios que me empiezan a gritar delante de toda la gente. Se hace presente quien era el jefe de seguridad de esa misma terminal y me empieza a decir que era una falta de respeto lo que yo estaba diciendo, que me tenía que ir. Me empiezan a sacar las cosas, me las tiran, me empiezan a empujar del lugar donde estaba sentado. Yo le digo que era muy insensata la situación, me empiezan a decir que yo no tenía testigos de esa situación, que ellos podían decir cómo habían sido todas las cosas. Bueno, me empiezo a retirar y se me vienen tres a seguir gritándome cosas, a querer. Ya en un momento les pregunto, ¿pero quieren que me haya de la terminal? Tengo pasaje. Y en ese momento, bueno, me cruzo con compañeros de Farco que de casualidad habían estado por la terminal y hace que se pueda bajar un poquito, digamos, el tono de los comentarios. Trabajadores de cooperativas se movilizaron a la gobernación. Esteban Castro, integrante de la Mesa Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, esto decía en declaraciones a Radio Estación Sur. Mostrar un petitorio para las reivindicaciones que necesitamos por cada una de las ramas de nuestra confederación. Y vamos a plantear algunas cuestiones inmediatas que hay que resolver, como que la provincia hace 4 meses no está pagando la unidad de desarrollo integral para comedores populares, jardines de infantes construidos por la comunidad, centros culturales, todas esas organizaciones populares que se han construido a la luz de la resistencia de los años 90, y parece que en este momento hay algún tipo de crisis y se la están agarrando a los más pobres, digamos. Ante la amenaza de 40 despidos y el endeudamiento de la quincena, los trabajadores de la empresa Enferp decidieron ocupar la fábrica. Piden la reestatización y denuncian la situación que viven. Ezequiel Peralta, delegado de la empresa ferroviaria, esto decía en declaraciones a Radio Sur. Por un lado, la empresa nos mete una presión diciendo que iba a haber 40 despidos. Hasta el momento llegaron alrededor de 15 telegramas de despido a distintos compañeros. Así que, bueno, para nosotros es un hecho realmente grave. También, por otro lado, no se nos estaba abonando la quincena. Decidimos, trabajadores de Feri y de Tapsa, salir a cortar la General Paz. Estuvimos en la colectora un tiempo, no se había generado ningún tipo de reunión. 180 trabajadores mineros de la provincia de Neuquén se mantienen de paro desde hace 15 días debido a que todavía no cobraron el sueldo de junio y muchos de ellos no percibieron medio aguinaldo. Escuchamos a Rubén Díaz, delegado, en comunicación con el pie izquierdo. Tuvimos una serie de inconvenientes a la hora, ¿no?, de percibir nuestros haberes a través de la cláusula que nos ampara en la ley, el artículo 128, que ellos tenían que abonarnos nuestros haberes hasta el cuarto día hábil, ese era el plazo máximo, que fue un día viernes. Bueno, ya cuando nos sucedió eso, el día 7 decidimos arrancar con la medida de fuerza, de lo cual hasta el día de hoy ya llevamos 15 días. Lo único que se nos abonó fue el aguinaldo. Y bueno, y hasta el momento no hemos tenido novedades, porque se decía que entre lunes y martes, ayer o hoy, cobrábamos nuestros haberes, pero ahora mandaron una circular diciendo que durante las semanas.

No, son cuatro. Ah, son cuatro. Claro, ah, entonces ah, es, otra más de otra. Tengo más. Otra más también todavía. Entonces, a ver, vamos a tratar de repasar. El cumpleaños de nuestro oyente. No, es olvidate porque pobrecito, bien hice enseñarlo, pero ya quedó en la, ya en está. La historia. A ver. Esperaste eliminar ahí. Tenemos varios mensajes. Uno de ellos, por ejemplo, nuestro amigo Tenerle Fe al Gordo. Sí. Papá Noel OK. Dice, estoy más flojo de historia que papeles de vudú. El auto. Sí, sí. Que los papeles de vudú. Dice, el 26 de julio y me dice una efeméride. Sí. Sí. Las otras te las debo. A ver, vamos a tratar de ayudar. Hay una que es seguramente muy recordada por un sector muy importante de la sociedad argentina. Uh-huh. Y tiene que ver con el fallecimiento de alguien muy importante para todo el país, digo yo, para toda la nación argentina, para toda la gente, pero algunos que me van a escuchar dicen, para mí no. Ah, sí, seguro. Claro. Algunos. Uh-huh. Y entonces, quiero ser respetuoso de todos. A mí me parece una de las figuras históricas más importantes del siglo XX en la Argentina. Voy a dar una pista más. Creo que ha sido la mujer más importante del siglo XX para nuestro país y tuvo muchísimo que ver con el mundo de la política. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Porque además, en buena parte se dice que la mujer llegó a la política de su mano. Aunque algún socialista te dirá, no, che, fue Alicia Moró de Justo. Otro te dirá, te hablará de, no sé, de tantas otras mujeres que lucharon tanto como ella. Y seguramente antes que ella, pero bueno, es el emblema de la mujer en la política. Y hoy se cumple un aniversario de su fallecimiento, que ocurrió exactamente a las 20 y 25 de un 26 de julio, sí. Pero en el año 1952. Más 62 pista que, años. Exacto, más pista que esto no les puedo dar. Digamos, esta es una de las efemérides. La otra ocurrió exactamente un año después. Y no las voy a dar en orden cronológico, igual porque las otras dos aparecieron en el recordatorio de nuestros oyentes y las sumamos con posterioridad. Entonces vamos bien a respetar nuestro orden. La que le sigue en el orden nuestro era la que ocurrió exactamente un año después. El escenario fue la isla de Cuba en el año 1953, un 26 de julio, ocurre un hecho histórico que cambia la ecuación en Cuba, a partir del cual se van a suceder en los siguientes 6 años otra serie de acontecimientos que van a culminar con la ruptura de la dictadura de Batista y el advenimiento del gobierno revolucionario de Castro. Ahí en el museo, sí, claro, hay un cartel que siempre me quedó muy presente que decía: y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carnicero. ¡Wow! De Fidel Castro, por supuesto. ¡Wow! Bueno, el escenario más específico fue un cuartel que estaba en Santiago de Cuba. Y la fecha se recuerda con el nombre de ese cuartel. Más pista que esto, imposible. Ahora, aparecieron otros dos acontecimientos, sí, históricos que ya no son del siglo XX, sino que son del siglo XIX. Y entonces nos vamos a una fecha muy delfradiana, 1822, 26 de julio. La dos poronga más grande de la patria, sí, grande, sí, se encuentran en un lugar. En un lugar de nuestro continente, en el norte de nuestro continente, en una posta. Y a partir de ahí, dicen que la historia latinoamericana pegó un virazo. Bueno, de ese encuentro se cumple hoy un aniversario. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¡Epa! Pero después me sumaron otro. A ver, ¿y ese? Ahí estoy perdida. Y ahí, ya que estuvimos hablando bien de y hablando y reivindicando a uno, vamos a reivindicar a los otros. ¡1890! Sí. Hay una revolución, uh-huh, en este país que también cambia la ecuación de la historia en aquel momento. ¿Fue un 26 de julio? Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Yo lo tengo acá para... Mirá que no sepas eso. Yo lo sabía el 17 de octubre. Buscalo, porque yo ni lo busqué. Me estoy agarrando de un oyente que me puso eso. A ver. Entonces, fíjate, ¿cuándo fue? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Fíjate cuándo fue. Así que con que me digan dos de estas cuatro a mí me alcanza, pero métanle, viejo, o sea, ¿se quieren llevar un libro o no? Muy se quieren bien, llevar un libro. Muy bien. Están medios ¿qué robalones. Se ganan? El libro. Se ganan un Crónica Blanca, Ciudad Negra Crónica Blanca de Del Frade, pero el último, sí, la segunda parte, que es la actualizada y que habla sobre el narcotráfico en Rosario, pero también en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Gran investigación de Carlitos. Y le damos, así como de descarte, un Mi Sangre también. Historia de narcos, espías y sicarios, de los que nos han quedado todavía, que la verdad que se vendió muy bien. Algún remanente debe quedar, así que yo me manoteo alguno y me lo traigo ahí con el permiso de los amigos de Libros de Cerca. Pero pará, tenés que llamar. Por supuesto. No andamos regalando los libros, no. Pedo. Y tenés que decirnos cuáles son al menos dos de estas cuatro efemérides que se conmemoran hoy, un 26 de julio. Nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Hablando de drogas y de estas cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, el libro de Carlitos se va a presentar el próximo 7 de agosto. Sí, 7 de agosto. El 4 les voy recomendando y sugiriendo que se agenden a las 22 horas. Los que van a querer ir a la presentación de Carlitos seguramente lo van a hacer, es a partir de las 19 horas. La semana que viene le vamos a dar bien la dirección. Va a ser en Rosario la presentación. Estamos negociando para que Del Frade, que es una especie de rosarino congénito, como todos los rosarinos, venga a hacer una presentación también a Buenos Aires, porque realmente este, para mí, mirá que leí muchos libros de Carlitos, ¿eh? Tiene unos cuantos, yo leí algunos. Esto es de lo mejor, ¿eh? En materia investigativa es de lo mejor lo que hizo Carlos con esta Ciudad Blanca, Crónica Negra Ciudad Blanca, un laburo de investigación impresionante que va a estar presentando el 7 de agosto en Rosario. Pero el 4, los que quieran anticipar algo, pueden ver en C5N el capítulo estreno de Minuto 1, el programa que estamos haciendo junto con Gato Silvestre, Gustavo Silvestre, su regreso a la televisión, Ale Berkovich, Nacho Ramírez y un equipo de producción enorme, enorme, Nico Bocache, Charlie Montes, realmente un laburo bárbaro. Y uno de los capítulos dentro de ese primer capítulo tiene que ver con el narcofútbol. Les vamos a contar, y Del Frade es protagonista de esa historia, protagonista desde el relato. Les vamos a contar una historia que los va a sorprender sobre las vinculaciones entre el narcotráfico y el negocio del fútbol. Algo que seguramente cuando lo vean van a decir, ah, pero esto alguna vez lo escuché Del Frade. Sí, claro, lo escuchaste Del Frade, porque Del Frade viene hablando de esto hace 15 años. Nosotros no solo investigamos junto con Del Frade, sino que también nos propusimos poner una mirada muy actualizada y encontramos jugadores del seleccionado nacional. Sí, el de Isabela. Bueno, que tienen vinculación directa sus pases y los negociadores de sus pases con el lavado de dinero narco en la ciudad de Rosario. Sí. Sí, es así como te lo digo. No te estamos exagerando. Y para esto hay documentación, hay pruebas y hay unas imágenes. De un jugador. De un jugador del seleccionado nacional. ¿Pero jugó en los partidos o fue suplente? Es jugador del seleccionado nacional, no importa si jugó en los partidos. La selección nacional, el mundial sabe cuándo empieza, el primer partido de eliminatoria empieza. Claro. Pero este es de lo que llegó hasta el final, ¿eh? Ahí, hasta ahí nomás. Jugando en el potrero de los narcos. Bueno, y estábamos ahí con Del Frade, ¿no? ¿Qué hacíamos con Del Frade ahí? No sé. Explícame. Una noche, en el medio del territorio más heavy de la ciudad de Rosario. Yo con Del Frade paseando y preguntándole a la gente, ¿y este quién es? Y dice, ¿y este? Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Y qué hace acá? ¿Y si este muchacho es de los ¿cómo? Claro. Bueno, de todo eso te vas a enterar el lunes 4 de agosto. Bueno, chumbo, mirá la hora que se hizo. Sí. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana. Mira el info. Noticias en Splendid. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid informa. 10 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 3 décimos. Reiteramos, detuvieron al taxista que atropelló y mató a la estudiante neuquina frente a Aeroparque. Fue detenido en las últimas horas, luego de ser buscado desde el 16 de julio. En tanto, el taxi que manejaba este hombre fue hallado en un taller mecánico de la localidad bonaerense de Villa Madero, en el partido de La Matanza. Estados Unidos evacúa su embajada en Libia por seguridad. El gobierno estadounidense retiró de allí a sus empleados a raíz del recrudecimiento en el enfrentamiento entre milicias rivales en Trípoli. Las operaciones de la embajada en la capital libia estarán suspendidas hasta que la situación de seguridad mejore, dijo el Estado norteamericano a través de un comunicado. Di María, a un paso de abandonar el Real Madrid, el argentino sería transferido en las próximas horas al PSG francés. El traspaso rondaría los 65 millones de euros. El futbolista firmaría un contrato por 5 años con un salario de 8 millones de euros por temporada. 5 grados 3 la temperatura actual en Buenos Aires, la sensación térmica 3 grados 4 décimos, la humedad 70%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, por la Copa Euroamericana, juegan en La Plata Estudiantes Fiorentina de Italia. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Daniel Cairo. Seguimos con Julio Axel y toda la información. Más tarde, por Copa Argentina, juegan Boca Huracán. Lo relata Claudio Bonomo. Lo comenta Pablo D'Angelo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. LR4, Radio Splendid, AM 990. En Facebook, Radio Splendid. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nada, la misma. Melingo es un gran artista. Daniel Melingo, que ayer lo vi ahí. Sí. Ayer por primera vez. ¿Pero fuiste a un recital? No, por primera vez extrañé el Duro de Omar. Hace ya casi 2 meses que me fui. Y porque llegué a casa tarde, como a las 12:20. Prendí y justo estaba Canal 9 y estaba los recitales de los viernes, que yo me acordaba de cerraban siempre los viernes, y estaba Daniel Melingo. Y Melingo es un artista que a mí me parece realmente muy interesante. No voy a decir que es un gran artista, pero me parece un artista digno de ser tenido en cuenta. Fue Melingo integrante de un grupo muy reconocido en la década de los 80, como fue los Twist, pero ahora y ya desde hace tiempo se dedica al tango. Y al tango reo y a la milonga. Y ayer lo enganché y la verdad que está en su plenitud. Arruinado, como Melingo propone, en ese look así medio cascado y ya de un cincuentón largo que está doblando el codo y con todo lo que debe tener encima Melingo, pero proponiendo una idea artística muy interesante, combinando el ritmo de la milonga y del tango, incluso con viejas canciones. A mí me cuesta un poco, igual me regalaron un disco ahora, sí, para mi cumpleaños hace un par de años, y le he dado muchas oportunidades, pero me y no cuesta. Te cierra, me no, cuesta, pero me cuesta. Puedo escuchar como hay, tengo tres temas identificados que me, sí, encantan, y el resto se me hace medio cuesta arriba. Se te complica. No es fácil, no es fácil. Incluso yo me imagino a Martino, por ejemplo, nuestro oyente fanático del tango, pero polémico, tal vez no le guste, aun cuando Melingo remeda ciertamente la de los cantantes de tango más acriollados, esos porteñones, viste, que más tradicionales de la década del 20, y no tanto al Piazzolla, al que Martino tanto abomina. Pero ciertamente creo que es una linda propuesta. Y ayer lo vi en el Duro de Omar y dije, uy, qué lindo estar ahí, ¿no? Me hubiera gustado poder estar un ratito ahí. Ahora, yo estoy hablando de esto y soy un irrespetuoso, porque en minutos nomás van a estar llegando aquí a los estudios de Radio Splendid. Ya tenemos todo listo, incluso vamos a cambiar la yerba al mate, porque a este... Y si, sáquenme las facturas, porque... Si a este no le das unos matarazos, te va a mirar fulero. Sí. Bruno Arias y la Bruja Salguero, con los que vamos a cerrar la última media hora de nuestro programa, charlando un ratito, por supuesto, de música, y claro, son dos músicos, así que los vamos a hacer cantar. Sí, claro. Aparte, van a estar en la previa de la presentación que van a estar dando el viernes en el EDN de Ateneo. Ajá. 1 de agosto, en el Día de la Pachamama, en un espectáculo que preparan para esa ocasión, que se llama Madre Tierra, y lo van a estar presentando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que quédense un ratito más y van a escuchar. Y es más, capaz que si traen un disco, por ahí podemos tener un acto de generosidad con los oyentes, con la audiencia, y también lo incorporamos en el sorteo. Bueno, hablando de sorteo, les recordamos que estamos sorteando dos libros entre todos los que llamen y nos digan cuáles son las, al menos dos, de las cuatro efemérides que se conmemoran un 26 de julio. Un día como hoy, una de ellas, dos de ellas son en el siglo XIX, las otras dos son en el siglo XX. Con que nos diga dos, ya nos alcanza, y a vos te alcanzan para entrar en el sorteo de un Mi Sangre y un Crónica Blanca Ciudad Negra, sí, de Carlos del Frade. Tenés que llamarnos. Nos tienen que llamar al 4010-7158 y 4010-7121. Muy bien, podés decir lo que quieras también, ¿eh? Como hizo Alejandro de Wilde, que dice, muy bueno el programa, sí, es muy bueno recordar, y acá tira una pista, un día de luchadores e ideales. Muy bien, ciertamente. Los cuatro acontecimientos tienen que ver con luchadores y con ideales. Uno que le, no digo ese, le pega, no, está mal dicho, le pega, porque no acierta. En realidad, lo que hace es exhibir que tiene conocimiento en la materia. Es nuestro queridísimo amigo Joel Ramos, que es un escucha permanente de todos los programas de Radio Splendid, @JoelSayNoMore, a través de su cuenta de Twitter. Joel acierta y nos dice con su sabiduría cuáles son esos cuatro acontecimientos, así que ya va incluido Derecho Viejo al listado de los que pueden ganarse un libro a fin del programa. Jorge de Quilmes, ¿qué pasa con los oyentes que están flojos de historia? Dice, en un día tan especial, un abrazo a Carlitos y que se recupere. Sí, no, hay un montón de ellos. Los estamos mencionando, acá está Valentina Álvarez, claro. Fernando Severens, bueno, el propio Joel Ramos, hay un montón de oyentes que están llamando y dejando mensajes en los teléfonos y a través de la cuenta de Twitter. Papá Noel OK, que llamó y solamente hizo una sola mención, con lo cual no entra al sorteo, dejó llega otro mensaje. Dice, es terrible lo que pasa en Ledesma con la cantidad de maniobras que hizo Blaquier para evitar el juicio. Un juicio al que inexorablemente seguramente vamos a tener novedades próximamente. Eso es el poder, dice Noel. Es cierto, el poder. Blaquier es uno de los grandes poderosos. La familia Blaquier, mira, cuando estuve allá, yo fui varias veces, pero una vez fuimos a hacer un documental para Canal 7, ¿no? Y los Blaquier se construyeron un pueblo al lado del ingenio. Como debían ellos vivir, muchos de los que se encontraban allí trabajando, vivir en la zona, se hicieron construir prácticamente una ciudad. De hecho, Ledesma se llama a esa parte del pueblo de Libertador General San Martín, que es la que depende directamente de la égida de la empresa. Y ahí están las casas más lindas, el lugar más poderoso. Y vos recorres y encontrás casas que el propio ingenio le construyó a los gerentes, a los capataces, a a la gente de la estructura jerárquica de la empresa multinacional, pero también encontrás la casa que tenían los Blaquier para pasar los días que iban a arreglar los asuntos. Sí. Es una mansión enorme, gigantesca, hecha con seguramente los mejores materiales y con la fastuosidad propia de aquellas mansiones construidas al calor de la Belle Époque, allí por los comienzos del siglo pasado. Y ahí te das cuenta que esos tipos eran el poder, y lo fueron durante muchos años, y todavía siguen ostentándolo. Verlo a Blaquier sentado en el banquillo de los acusados por su complicidad en el genocidio cometido en la Argentina durante la dictadura es una muestra de que algún sector del poder empezó a perder sus privilegios. No todo el sector del poder, ni todo el poder, porque buena parte de ese poder está también hoy en el gobierno o asociado con el gobierno, pero una parte del poder por lo menos empezó a perder privilegios. Horacio de Lomas de Zamora, saludos al equipo, los felicito por el programa que hacen. Muchas gracias, yo no sé de qué nos felicitan, pero muy amable igual. Pero sí, Arturo de Longchamps, siguiendo atentos. Vivo en Longchamps, vivo en Longchamps. Qué difícil que fue, Longchamps. Longchamps, viste que es como muy bien, son Miami, me suena. Bueno, vamos a conocerlo. Me suena, dice Arturo. Sí, siguiendo, me imagino igual. Champs se dice, sí. Diga. Siguiendo atento como todos los. Sí. Leo, porque tenemos mucho me para están decir, mareando. Leo Messi, vamos, Leo. Voy, siguiendo atento como todos los sábados, creo que a mis 60 años puedo aprender algo con ustedes. Un abrazo. Le vamos a mandar un beso a Daniel de Sarandí y a Luis de Quilmes, que también llamaron para responder la consigna y lo hicieron bien, así que ya están también dentro de la bolsita con los papelitos. Hay muchos oyentes muchísimo que han participado acertado y que están participando ahora para ver quién se lleva los dos, las dos obras de arte. Sí. Que estamos sorteando. Qué guachita que estás, ¿eh? Qué guachita. Las dos obras de arte, yo, uno ya lo tengo leído, el otro no. Ay, ay, ay, bueno, hay que ver porque el Frade sale ahora el 7 claro de agosto, próximamente va a estar en las librerías. Hay que traer a Del Frade a presentar el libro a Buenos Aires, así que los que quieran motorizar esa campaña, ayúdenme, porque Del Frade es chúcaro, no ha venido nunca a presentar, bueno, salvo algún libro La Plata fue de esos, claro, que hace, o los que ha hecho a pedido en relación con acontecimientos históricos de los que hemos formado parte como CTA, pero de los propios, de esos que él investigó, en general él siempre cierra el plano en Rosario. Sí, y como mucho va a Santa Fe, ¿viste? Claro. O alguna localidad santafesina. Qué sé yo, me lo recuerdo en Rafaela presentando un libro, lo recuerdo en la propia capital santafesina. ¿El lugar donde es el programa de televisión, cómo se llama? En San Lorenzo. No, otro programa. Bueno, voy a decir La Voz del Grillo. La Voz del Grillo. Es en San Lorenzo. Ah, pero no. Es en un cable de San Lorenzo. De Álvarez Cable Hogar, donde. Ah, Álvarez Cable Hogar también, sí, de Álvarez, sí. Pero me parece que es en San Lorenzo. Bueno, a ver, Del Frade es un hombre multifacético y en esa faceta de escritor, ahí lo tenemos y lo aprovechamos. El 7 de agosto presenta su nuevo libro y ahí vamos a estar todos haciéndole el aguante a Del Frade. Che, nosotros no programamos nada desde la producción para hablar de este tema hoy, hablamos bastante la semana pasada, pero la situación en Franja de Gaza recrudece, realmente está muy complicada la situación. Esta semana estuve conversando con un amigo de la profesión, Diego Iglesias, que estuvo allá, sí. Diego estuvo en Franja de Gaza en estos días, y realmente es impresionante ver el nivel de tensión en el que se vive. Vamos a decirlo, la gente lo sufre de uno y otro lado de la frontera. O sea, ahí vos tenés un sufrimiento del pueblo israelí y un sufrimiento del pueblo palestino con la misma intensidad en términos de lo que representa la inseguridad que les provoca que en cualquier momento les caiga un misil en la cabeza. Claramente, de un lado está el Estado de Israel con todo su poderío económico y armamentístico, que es absolutamente superior a lo que hay del otro lado, que es un pueblo palestino que tiene organizaciones guerrilleras que cuentan con un muy escaso poderío económico y militar. Digamos que uno es Goliat y el otro es David. Digamos que se están matando de manera desproporcionada. Incluso vos lo ves en la cantidad de muertos que hay de uno y otro lado. Fundamentalmente ahí marca la diferencia. De todo, lo que me impresionó es ver algo que, bueno, yo ya lo había visto hace algunos años, pero verlo en acción en ese momento y en vivo contado por un pibe, que un gran periodista, Diego Iglesias, un tipo al que le reconozco muchísimo valor profesional, lo que es el escudo. El escudo es una batería de varias baterías antimisilísticas que están dispuestas a 2 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, operadas por supuesto por integrantes del ejército israelí. ¿Qué hacen qué hace este escudo cobertor? Cuando sale un misil de Franja de Gaza con rumbo a Tel Aviv, lo interceptan en el cielo. Entonces vos ves los tipos, un jueguito electrónico. Es un juego electrónico, es un juego de guerra. El juego de guerra se llama. ¿Cómo? El escudo de hierro. Exactamente, sí. Ahí está la denominación exacta. Uh-huh. Los tipos se protegen, claro, de esa forma. Y por supuesto, pero estos son los que protegen. Después están los que sacuden, que están sacudiendo, y de lo lindo, ¿eh? Uh-huh. Porque además, esta semana hablábamos, la semana pasada, de la preocupación que generaba la utilización de las tropas de tierra. Entraron, sí, y entraron a matar. No es que el ejército israelí es de los más sanguinarios del planeta. Ahora, tengamos en cuenta que esta circunstancia la están viviendo en este momento que estamos nosotros haciendo este programa, la están viviendo decenas de miles de habitantes de varias ciudades y de una región del planeta que ya está un poco acostumbrada tal vez a vivir en este estado, pero que claramente no puede dejar de alarmarnos y horrorizarnos ver el terror que impera en esa parte del planeta. Tenemos un par de líneas telefónicas. Nos llaman al 4010-7158 o 4010-7121. Ella juega con medallas, velas y libros en tapas, y el pendiente de las luces sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la sella. Tendido su nariz, en donde tumba de las flores, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad, depresión. Al fin, suerte su destino, esa sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y el río su nariz, dando la pluma de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. El río su nariz, en la pluma de las horas, los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras por las luces cambia el cielo. Bien, por Dios, una brisa en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final. En la causa se nombran todas las cosas que pasaron el domingo, se dice en el contexto del partido de Argentina, qué sé yo. Personas de piel trigueña que no sabemos si son morochos originarios o no. ¿Cómo podemos distinguirlos si nos hacemos amigos o los queremos invitar a nuestra casa? ¡No me encontré más blanco! ¡Oh, espera, chica! ¡Dice que está más blanco! ¡Esto es para morirse de risa! ¡Cielo! Está bueno, ¿no? Me parece terrible, es discriminatorio, es absolutamente... Pero es para reparar justicia. No. ¿Cuántas veces hemos despreciado a alguien por el color de su piel oscura cuando en realidad estaba tostado o recién llegado de Pinamar? La gente más grave. ¿Dónde está? La mano de Dios te puedo dar la mitad, ¿no? Porque la gente está linda, está en la televisión, pero no en la calle. Es una chica de barrio, pero no es una belleza. Por eso hay, sin ofender, de una cajera de supermercado. Vimos un camión lleno de bolivianos. Era la policía atrás. No sabés cómo venían los bolitos. Venían ya. Hay un par de exponentes. Sí, sí, sí. Está Mercedes Ninzi ahí haciendo la vanguardia, ¿eh? La vanguardia del irrespeto. Lamentable. Lo de la Mercedes Ninzi ya es insostenible. Bueno, ahora, lo que quisimos proponerles con este disparador, muy sucinto, por cierto, y que tal vez no represente la totalidad, sino apenas una muestra, es lo que hoy por hoy en los medios de comunicación refleja de nuestra idiosincrasia. De esa idiosincrasia a la que nosotros aludimos cuando mencionamos el tema de lo que representa la discriminación de nuestro discurso, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de entender y de interpretar muchas veces lo que está pasando. No es para generalizar en vano esta cuestión. A mí me da la impresión que hay un discurso muy discriminador en los medios de comunicación, independientemente de las voces progresistas que plantean lo contrario, e incluso de algunas políticas públicas que van en sentido contrario. Sin embargo, subyace esta idea de mencionar al boliviano o al paraguayo como bolita o paragua, y ya no en términos y con un intento de suavizar de manera amable el gentilicio, sino por todo lo contrario, con la intención clara de manifestarlo casi un modo hiriente para con el compatriota de esa América grande, que en realidad muchos la declaman pero poco la ejercitan a la hora hasta de expresarse. Mira lo que te digo, nuestras universidades públicas están llenas de ciudadanos latinoamericanos que vienen acá en busca de la excelencia que tal vez tengan en comparación con sus casas de altos estudios, porque sí, la universidad pública en Argentina tiene un nivel distintivo al que tienen otras universidades en el continente latinoamericano. En algunos casos, la ventaja de la accesibilidad, que por ejemplo en países como Chile la universidad pública no existe y entonces no tienen. Entonces, bueno, Colombia está Colombia. De colombianos que están estudiando acá, porque aún es preferible costear lo que significa venir, alojarse acá, que hacerse hacer frente al costo que tiene estudiar allá. Hay un estudio realizado por la Universidad de General Sarmiento que acerca algunas posiciones en lo que tiene que ver con la estigmatización y lo que deviene más tarde como marginalización, y en una definición que dice que la profundización del proceso hacia la exclusión se produce un pasaje de ser en los bordes a ser otro, más allá del borde de lo marginal, de ser parte del nosotros a constituir un no nosotros. Mira qué interesante, ¿eh? El planteo, si se quiere, en la reflexión un poco más filosófica, de eso que cotidianamente vivimos y respiramos, el ambiente o el ámbito discriminador, el discurso discriminatorio está presente. Y nosotros al principio mencionábamos aquel episodio que tanto nos desagradó a todos los argentinos, seguramente, de haber visto al seleccionado alemán frente a las puertas de Brandenburgo, allí en la capital alemana, celebrando la Copa del Mundo, obtenida luego de ganarnos en la final, y claro, haciéndolo de un modo burlón para con la Argentina, pero en todo caso haciéndolo de un modo burlón al estilo de la humorada que se pueden permitir los alemanes. A mí me cayó como locote, no estoy justificándolo. Sin embargo, Alemania, en su seleccionado nacional, tiene un ciudadano alemán de origen turco, como Özil, tiene un morocho, un grone, uno que viene del Congo, porque forman parte de ese conglomerado cosmopolita en el que se constituyó la Alemania postguerra, post Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que son un buen ejemplo de cómo se transformaron en una sociedad mucho más tolerante de lo que propuso el hitlerismo a mediados del siglo pasado. Entonces, me parece que ponerlos a ellos hoy como ejemplo de la discriminación porque el seleccionado de fútbol hizo esto de los gauchos y andaba medio agachado, me da la impresión que es una exageración, sobre todo teniendo en cuenta los contrastes. Hoy nuestro fútbol, hoy nuestras hinchadas siguen utilizando los motes de judío, de bolita, de paraguas para discriminar al adversario. Digo, una observación simplemente, no es que nosotros no nos creemos los dueños de la verdad. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, nos sinceramos ante ustedes, teníamos previsto convocar a un especialista, a un amigo, para que nos diera una mano en esto, y se ve que tuvo un inconveniente y no nos pudo atender porque su teléfono ha apagado. Entonces estamos aprovechando el disparador y el haber anunciado este hecho para compartir algunas reflexiones con ustedes, que nos gustaría que en todo caso, si tienen cómo complementarlas, lo hagan a través de nuestros teléfonos. Tenemos todavía media hora más de programa, pero simplemente creo que es importante que nos preguntemos dónde nos paramos a la hora de analizar esto, si vamos a juzgar a la Alemania esa a la que hoy algunos pretenden comparar de manera directa y lineal con el nazismo, y me parece un error brutal, o si vamos a mirar también para adentro y decir cuán discriminadores todavía seguimos siendo desde nuestro discurso. Pensalo un minuto, cuántas veces decís el trolo aquel, obvio, o el negro este, y cuántas veces siempre la responsabilidad final termina siendo de que en el hospital no hay insumos, o de que en la escuela no hay lugar porque hay bolivianos. Exacto. Porque hay paraguayos, porque hay peruanos, siempre terminan siendo los responsables de estas situaciones. Digo, te lo menciona, y aparte nadie se, absoluta naturalidad, no hay, nadie se avergüenza de plantearlo. No, en absoluto, parece algo que lo hemos El otro siempre va a estar de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo incorporamos de manera directa, y en eso estamos perdiendo una batalla cultural, en el manejo del lenguaje, en la expresión y en la manera de referirnos al diferente, porque no estamos hablando de alguien que nos provocó un daño, estamos hablando de alguien con quien, no sé, tenemos un diferente color de piel, una diferente religión, tonadas, prácticas, culturas, sí, condición social, sí. O sea, seamos cuidadosos con eso, porque me parece que desde ahí mismo, desde el momento en el que nos expresamos de ese modo, nos están ganando una batalla, y eso la verdad que vale la pena por lo menos reconocerlo y admitirlo, y lo digo en primera persona, porque yo también muchas veces soy víctima de esta misma observación que estoy haciendo. 31 minutos pasan de las 10 de la mañana, tenemos noticias. Ay, a la vuelta, ya está este muchacho. Ya casi. ¿Está llegando? Ya hay una parte, ya tenemos el 50% bueno, con nosotros. Prepárense porque tenemos música de la buena para compartir en la última media hora de nuestro programa. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. La temperatura actual en Buenos Aires es grados 4 décimos. Capitani dijo que la Argentina necesita tiempo para negociar con los fondos buitre. El jefe de gabinete insistió en que los argentinos tienen que estar tranquilos ante un eventual default. Argentina está en actitud de diálogo para favorecer una negociación en condiciones justas y equitativas, dijo Capitani. Rosario Central busca el pase a octavos de final en la Copa Argentina. El equipo rosarino enfrentará a Juventud Unida de San Luis. El encuentro se disputará a partir de las 17:15 en cancha de Instituto de Córdoba, con el arbitraje de Ariel Penal. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 6 grados 4 décimos, la sensación térmica 5 grados 5 décimos, la humedad alcanza al 62%, el cielo está algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Sábados de 12 a 13, Ruta 990. Ruta 990 por Radio Splendid, AM 990. Bueno. Hola, yo soy Raúl Oscar Finucci y estoy de nuevo en AM990 Radio Splendid, así que los invito los sábados a las 5 de la mañana, antes de que la pava haga ruido, a que escuchen el Tradicional o Muerte, historia, tradición e identidad nacional. Los espero. Este domingo arrancamos con Momentos Deportivos con Roberto Larrosa. Seguimos desde Sarandí con Lanús Colón. Relata Daniel Roberts. Comenta Pablo Ferrando. Se viene Racing San Martín de San Juan. Relata Rubén Granado. Comenta Martín Dana. Y cerramos el domingo siempre por Copa Argentina con River Perro. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. En internet www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Mi raza, perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro. Siento que más que en el viento huye, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón y entre irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen. Buscando si en un cóndor va como mi ser, resucitará. Sí, como si supieran los pibes, ¿no? Estamos, mirá vos. O sea, vos le decías a los muchachos, vamos a ensayar, y los ponés al aire y es como si estuvieran en el NBA. Sí. Es guacho el operador, la culpa del operador. Pero, a ver, impecable, porque son las 10:30 de la mañana. Y yo me imagino que si hay algo jorobado para un músico y para un cantante aún más. Pero hay factura. Ah, hay factura y hay mate. Así que con eso arrancamos. Bueno, están con nosotros Bruno Arias y la Bruja Salguero, a los que les agradecemos mucho la amabilidad enorme de haberse venido hasta acá y por supuesto de haber participado de esto que va a ser, me imagino que un lindo festejo y que están preparando para el primero, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Contanos, Brunito. Bueno, es un encuentro entre dos provincias, La Rioja y Jujuy, y celebrando algo muy preciado que es para la gente del norte, el mes de la Pachamama, ¿no? Es el mes, se llama así porque es el mes donde está la tierra más fértil, ¿no? Y de abuelo en abuelo, de anteabuelo, de generación en generación, siempre se le hace una ofrenda, ¿no? A la madre naturaleza, ¿no? Como en homenaje, porque somos como parte de los cuatro elementos, ¿no? Del aire, del agua, de la tierra, del sol. Entonces uno todo lo que come, consume durante el año, es como que se le hace una ofrenda con alcohol, con cigarrillos, con hoja de coca, con diferentes cereales. O... Circula mucho la grapa el 1 de agosto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, acá es más popular, acá ya el año pasado, acá en las calles de Buenos Aires, en La Plata, te convidaban en la calle, o sea... Es como que también cada lugar tiene su forma, ¿no?, de recibir el mes de agosto, ¿no? Claro, en La Rioja, por ejemplo, tenés que hacer la ruda. A mí me regala la ruda, en ayuna, ¿no? Exacto. Porque si no, dicen que el mes de agosto es también un mes complicado. Donde hay muchas mugas. Escuchá, claro, el famoso Julio los prepara y agosto se los lleva. Claro, entonces hay que protegerse. Entonces, por las dudas, viste, estábamos todos ahí tomando y Tinks en ayuna. Claro. En ayuna. En ayuna tienen. Sí, sí. Yo la tengo ahí guardada, no me animé a destaparla. Años, la ruda ya está blanca, viste, fumando blanca. Que el viejo es siempre supersticioso de eso, ¿no? Y dice, no, porque ahora es agosto, el mes de agosto, y que. La tierra está con un lío, dice él siempre así, y que está como que se quiere llevar gente, dice, ¿no? Siempre, ¿no? Bueno, es que vos te acordás que recién... ¿Cómo no nos lleva, maestro, ya? No, según dicen por ahí los que saben, los que hacen los análisis, dicen que se producen cambios en la presión atmosférica. Generalmente en este mes cuando van cambiando lo de estación, y en donde se dan generalmente mayores problemas cardíacos. Viste que mucha gente... Por las dudas yo me tomo la ruda. Por si las moscas. Ruda y grapa todo agosto, por las dudas. Bruno Bruja, ¿ustedes se conocían? ¿Cómo viene el encuentro este entre una riojana, un jujeño y esta historia que se entremezcla? Y nos conocíamos por ahí desde lo artístico, ¿viste? Que cada uno sabía lo que iba haciendo el otro. Y nos cruzamos físicamente en Cosquín este año. Y este muchacho me decía, che, hagamos algo juntos. Y digo, bueno, sí. Y decía, bueno, sí, seguro, con la apretada agenda que tiene. Y se dio que salió una fecha en el Ateneo. Fue el 1 de agosto y dije, bueno, vamos entonces con Bruno, vamos a que esto se haga real. Y bueno, venimos trabajando ya hace un tiempito con un reportero muy lindo que habla de La Rioja, que habla de Jujuy, que habla de todo el norte argentino y de lo que es el vasto repertorio argentino, ¿no? Con poesías profundas, con música alegre, así que realmente va a ser una noche maravillosa esa, ¿eh? Eso con la que arrancaron, digamos, arrancaron. Estaban entrenando un poco la bola. Tratando de calentar la garganta. Lo que sí, bueno, la idea era hacer un recital junto, viste que siempre los músicos se juntan, hacen por ahí una peña, una tocada, un show. Así le dije a la bruja, ¿por qué no armamos, pero a dúo? O sea, onda, como dicen en el norte, que se cae nomás. Así. Entonces, bueno, y todavía estamos ensayando. La bruja me está esperando para ensayar en la casa. Para mí ha sido muy lindo porque, bueno, yo he tenido por ahí otras mixturas con otras mujeres cantoras, como Lorena Astudillo, como la Chiqui Ledesma, Mónica Abraham, que hicimos un espectáculo que se llamó Cancioneras, y bueno, hace mucho tiempo que vengo como cruzándome con mujeres, y extrañaba el hombre, el macho, la función de una voz femenina con la masculina. Macho no menos salió. No es fácil por ahí, el espíritu sí está unido, ¿no? Pero bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con lo técnico, que hay que trabajar mucho, claro. Así que bueno, por suerte él se ha dedicado mucho a los ensayos y demás, así que bueno, viene algo muy lindo, ¿no? Sí, muchos dicen, sí, ya, seguro que Bruno fue a tiempo, sí, se ha portado muy bien, estoy bastante... Un prolijo, pero además bueno, estás en Jujuy este lunes, ¿no? En todo la... Claro, porque lo que estoy chusmeando, vas a estar también ahí. Sí, voy a tocar a una toma de tierra, claro. En el Triángulo, en Ledesma, que bueno, que cumplen un aniversario del barrio. Y bueno, y justo también se dio la coincidencia que la pude invitar a la bruja acá y a nuestro manager, que es Facundo Herrera. Y bueno, así que vamos los tres a Jujuy. Ah, o sea que pueden seguir ensayando. Claro, lo tomamos como un viajecito así cortito, pero un poco de ensayo, tocamos en vivo. Y que ya capaz que si la bruja se copa, tocamos, apenas llegamos a Jujuy, tocamos el lunes en ese barrio, después a la noche en la nocturna de un pueblo que se llama El Carmen, y al otro día en otra escuela. No sé si me sigue la... el tren, se te sigue el tren. Sí, y si no, bueno, voy ahí, voy como sea. Hay que seguir este muchacho. Bueno, ¿con qué arrancaron recién? ¿Qué fue lo que cantaron recién? Era un pedacito de Guanuqueando, que es una canción que grabó Dividido. Ah, mirá. Y que es Ricardo Vilca, es un maestro que ya murió de La Puna, de La Quebrada, que es de Humahuaca. Uh-huh. Y que bueno, León Gieco también le grabó canciones y él fusionó la música clásica con con los instrumentos autóctonos como el charango, el sícu, la quena, y salió toda esa... Que además la tocaron en el parque, ¿cómo se llama el parque que está en Jujuy, en San Salvador, donde la presentaron aquella vez? Sí. Ese lugar tan hermoso que está lleno de cactus. Bueno, ahí, no me acuerdo, ahí, parece el lugar ahí, que vino ahí a la noche, sí, que es la foto, sí, del disco, sí, además. Sí, sí, hermoso, hermoso lugar ese, sí, sí, ya me va a salir. ¿En qué localidad? ¿En San Salvador? En San Salvador, el parque San Martín debe ser. No, pero bueno, ahora lo buscamos. Lo googleamos. Bueno, mientras lo buscamos, a ver, dediquen nosotros. Bueno, vamos a ir con una Vidala Chayera, un ritmo característico de La Rioja, de Ramiro González, los nuevos compositores. Luz del Cantor. De tanto llorar mis penas, se me ha chumado el tambor. El llanto de mis pesares moja la luna de su corazón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Ya no soy más que este parche que enciende para el carnaval, el grillo de su chilera con voz de arena moliendo al cantar. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Golpe más golpe se pasa, cavando la soledad, tu turco de la sangre late la siesta sobre la hoja. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Si compras faltan, señores, por compras no esté llorando, en mi casa tengo un árbol. Con coplas está ladeando. Vibra la luna en los talas y allá en el algarrobal. Vibra la simbre en mi pecho chancando vainas de levidalear. Caja de luna, lucero cantor, luce mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. ¡Vamos todavía! ¡Caucho! Un poco de boleta tiene el tipo, ¿no? El Pucará de Tilcara. Sí. No, pero eso te voltea una muralla. Mira vos hasta ahora, este chango, cómo estás cantando. Hermoso, para los que estaban ahí dudando sobre qué hacer el viernes que viene, una más que propuesta entonces para hacer acá en Buenos Aires. No hay más entrada. ¿Está? No, quedan re poquitas. Uy, 100, creo. Pero espera, un solo. Para ustedes sí hay, maestro. Está bien. Pero espera, una sola van a hacer. No puede ser, tienen que hacer más. A ver. Ah, de a poco. Todavía no dejamos lleno dos teatros así, pero. Bueno, pero. Lo lindo que la gente nos acompaña, nos sigue, cada vez más público que nos acompaña. Y bueno, tenemos la suerte de que podés llenar una sala como el Ateneo, que es algo legendario y que tampoco es tan fácil que se llene, ¿no? No, claro. Mira, yo cuando el año pasado te conocí acá mismo, en este estudio, de la mano de una querida amiga, Lorena Toso, venía instalándote, ya venía como trabajando muy bien esta cuestión, y ahora... Nada, ver los carteles, los anuncios, tu instalación y tu nombre ya me parece que se han constituido en algo bastante más habitual de lo que hasta hace un tiempo era dentro de lo que es el nuevo folclore en nuestro país. Y esto realmente habla muy bien del mérito no solo de tu gente de prensa, sino también del trabajo que venís haciendo y que vienen haciendo. Claro, y además esto, ¿no? Que con la juventud que tienen ambos, se tiendan una mano para poder desembarcar en esta Buenos Aires. ¿Cómo la verán ustedes a Buenos Aires, los músicos de nuestras provincias, ¿no? Como tal vez algo difícil de alcanzar, ¿no? Y la verdad que sí, cuesta un poquito por ahí, por la ubicación demográfica, por la cuestión de los medios de prensa, pero se dan cosas como esa. Entonces, cuando nosotros estamos como llegando, creo que eso también es algo que nos une con Bruno, es la idea de traer a todos los artistas que hay en las provincias. La verdad es que son maravillosos, excepcionales, no solamente en el ámbito de la música, de la escritura, sino también en las artes plásticas, en la danza y demás. Lo que intentamos también, si llega uno por ahí, es traer a los demás. Claro, no, moviendo a los esa que es la idea. Van conociendo, que si no esa es difícil. Es la idea. Y es muy lindo estar acá. Es muy lindo rodearse de gente amiga por ahí en la distancia, por ahí uno no tiene la oportunidad de conocer a grandes artistas, y bueno, de repente ya uno está rozándose con Teresa Parodi, con claro. Raúl Carnota, es algo muy muy lindo, ¿no? Uh-huh. Ese reconocimiento que seguramente ya les ha dado el público en toda la Argentina, y que ahora el público porteño, en el caso de Bruno, ya lo viene disfrutando. Contame un poco más de tu historia, que por ahí en lo personal conozco un poquito menos, ¿no? ¿Cómo arrancaste? Y bueno, yo empecé de chiquitita, creo que el que es artista ya en la escuela sí. primaria es el payasito de la seño. Yo disfrutaba mucho, era muy divertido para mí, y simplemente era un juego. Nomás recuerdo una primera emoción así como grande cuando tenía 9 años, y cuando para el Día de la Madre cantaba en un acto escolar, y vi de repente que una mamá lloraba y después otra, y ahí como que empecé a entender que esto era una comunicación y había un ida y vuelta. Desde entonces no he parado. Fui a una escuela de arte secundaria, que es el Polivalente de Arte. Bueno, ahí quería estudiar danza, pero bueno, los profesores me eligieron para seguir cantando. Y luego grabé el primer disco en el año 95. Bueno, ya llevo 6 discos grabados. Todos han sido, por eso les digo, de manera independiente. Uh-huh. En el año 95 he grabado el primer cassette. Y recién, bueno, se me está conociendo acá desde hace 5 años que estoy viviendo ya acá. El último disco lo estoy terminando de grabar hace 2 semanas, es junto a Poppy Espatoco, quien es el arreglador de La Madre. Nuestra madre es Mercedes. Es un disco muy lindo, profundo, que va a hablar para despertar conciencias. Hay compositores desde las provincias que tienen una muy buena poesía, que hablan de las cosas que pasan en la actualidad, las diferencias sociales, las cuestiones que tienen que ver con el cuidado a la naturaleza. Así que bueno, por ahí más o menos vemos gestando este séptimo disco, que por ahí se llama quizás Patria Escondida, haciendo honor a todo lo que pasa en las provincias, ¿no? Qué gaucho. Qué lindo, qué lindo. Bueno, che, yo no sé, a mí me gusta escucharlos cantar. Yo sé que es un esfuerzo que le estamos pidiendo por ahí sobrehumano, pero una más regalen, ¿no? Sí, sí, como sí, elijan ustedes sí, de las que van a incluir en el repertorio el próximo viernes. Una canción muy linda que también la idea del recital era por ahí juntarnos con clásicos del folclore que son lindos, que le gusta a la gente, pero que por ahí no son tan conocidos también, ¿no? Algunos... o no se escuchan mucho en las peñas, ¿no? Por ahí, porque son canciones un poco más lentas, o por poner esta chaya que tocamos hace rato, que es inédita, que es de un chan joven y nuevo, el cantautor riojano, que es Ramiro González. Y bueno, y este es un clásico de Peteco Carabajal que se llama Canción del Brujito, y que la armamos porque es un homenaje al fútbol y bueno, al mundial, y la Canción del Brujito está dedicada a Diego Maradona. Ah, bueno. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal, y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. pelota de medias. Vamos que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Dorados por la luz que vienen desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por él. Le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Vamos que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Bellísimo, ¿eh? Bellísima esta canción del Peteco, que seguramente integrará, me imagino, el listado de temas con los que nos van a homenajear a todos los que los vayamos a ver, porque de eso se trata esta fiesta que va a haber el próximo primero de agosto, el viernes que viene, tempranito va a ser esto, ¿no? A las 21. 21 y termina 23:30 más los, o menos. Los rajan enseguida, decís vos. No, creo que hay doble función. Porque ahí te apulan, ¿viste? Sí, los claro, amigos que andaban a tocar te dicen, a veces como hacen una que viene después, tenés que estar rajando. Y aparte, ahí en el ND Teatro, en el ex ND Ateneo, sí, sí, hay un Pato Ica. Importante. Sí. Ah, sí, Morón, gusta sacar músicos de pelado. Ah, No lo nombra quién es, pero ahí, no. Ahí está. No le decís quién es. Pero le estamos marcando. Es un gordito pelado que cuando la agarro lo mato. Botonazo. Bueno, che, Bruno, la verdad, y Bruja, muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto, es un gusto cada vez que uno los escucha y, por supuesto, tener la oportunidad de contar con su presencia aquí en nuestro programa ha sido un lujazo, ¿eh? No, gracias a vos y bueno, agradecerle a la Bruja también porque por la buena onda que me aguanta todo. Gracias, Brunito, por llegar a tiempo a los ensayos. Bueno, mucha suerte el próximo viernes, ¿eh? Y se van, ¿eh? Acá están, ¿eh? El Bruno Arias, la Bruja Verón. No, madre. La Bruja Verón. La Bruja Verón. La Bruja Verón. El Bruno Arias. Pincha. Y la Bruja Verón. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no vos porque sos? La Bruja Verón del folclore. Vos porque sos. Está cualidades. Vos porque sos tripera. Vos porque sos tripera. Amarga. La Bruja salieron aquí con nosotros, que somos dos máquinas de interrumpirnos mutuamente. Vamos. Mi Clarín, mi 678. Periodismo sobre la hora. Gracias. Pero póngale un poquito de música. Venga, venga, venga, venga. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Mientras despedimos a los músicos, ya llega, mirá, ya está el programa. Ya están, ver, se está, están se echando, están viniendo Patovica. Vienen los Patovas. Pero nosotros tenemos que despedirnos, no sin antes. Sin antes decir el ganador. Esperá, esperá, recordemos entonces, las cuatro fechas de este efeméride del 26 de julio. Una, la primera de todas, 1822. Se encuentran Simón Bolívar y José de San Martín. Esa es una. En 1890, aquí nomás, en la ciudad de Buenos Aires, la Revolución del Parque, que posicionó a una franja dentro de lo que era la Unión Cívica y de alguna forma significó el surgimiento de uno de los partidos más importantes de la historia de nuestro país, como es la Unión Cívica Radical. En el año 1952, la muerte de la madre espiritual de la nación. Acá aparte que se emociona, nuestra querida Corina Duarte, que le puso a su hija como esta mujer. Eva Duarte nos dejaba a las 20:25 de aquel 26 de julio del 52. Y en el 53, también un 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada, allí en Santiago de Cuba, de la mano de Fidel Castro y un conjunto de revolucionarios que preanunciaba lo que iba a ocurrir 6 años después con el advenimiento del gobierno revolucionario y el derrocamiento de Batista. ¿Quiénes acertaron por lo menos 2 de estas 4 efemérides? Acertaron muchísimas personas, pero en el sorteo que hicimos tirando papelitos para el aire, el ganador es Roberto de Congreso. Muy bien, Roberto. El señor Roberto de Congreso se hace adjudicatario de una dupla de libros que va a recibir la semana que viene. Sí. Avísenle a Elfrade que ya tiene que venir con un librito. Bueno. Se lleva un Crónica Blanca a Ciudad Negra y un Misa a Ciudad Negra y un Misa a Ciudad Negra y un Misa a Ciudad Negra y un Misa a Ciudad Negra y un Misa a Ciudad Negra y un Misa a Ciudad Negra.